estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Super Libre de 2 a 4 de la tarde con mucha información. La verdad, hoy tenemos un programazo, tenemos casa llena desde el inicio de este programa. Un invitado de lujo que ahorita lo va a presentar Octavio Cortés, que lo saludo aquí a mi lado derecho. Octavio, buenas tardes, bienvenido. Hola, Botamán, buenas tardes. En efecto, mira, ayer tuvimos un grato encuentro con el que será nuestro invitado por hoy, y en efecto una super sorpresa, además un gran evento en Guadalajara, lo nunca visto. Vamos a tener LLF completo, un cartel completo aquí en Guadalajara próximamente, de hecho en marzo, pero platicaremos un poquito más a detalle. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Y también aquí a mi lado izquierdo, el pariente más incómodo de la radio, Alejandro Espinosa, que ya se cortó el pelo, mira. El cabello, parece niño. El cabello, el pelo no me lo corto nunca. Bueno, el cabello. Parece niño, bueno. Bueno, oye, pero. El doctor Chunga, dirían por ahí. Voy a decirte que ya voy a pasar la estafeta de pariente incómodo a uno que anda aspirando a ser primo ahí, por ahí. Ah, sí. Sí, quiere ahí entrar en la familia. Anda haciendo méritos. A ver si lo logra, pero ahí anda haciendo. Que méritos. Se porte bien, porque luego ya ves. Que se porte, y si lo logra, ahora va a ser el pariente incómodo. Yo lo que le dicen sobrino, tío, será Paco Espinosa. Paco Espinosa. Bueno, a ver si puede hablar Paquito. Amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. ¡Cruda! ¡Se puso nervioso! No, es bueno, son los bronquios. El cambio de clima ha estado horrendo en Guadalajara. Por ahí nos pusieron a hacer una talacha y de repente bajó la temperatura y ahora sí que ni cómo ayudarle. Pero bueno, pues aquí estamos ya para hablar de algo que se está suscitando y que la gente ya trae en boca de todo mundo, lo que pasa en la arena Jalisco, sí. Donde he sido testigo de lo que está ocurriendo. Y vaya que tenemos aquí a alguien que es el invitado principal, porque ya ahora sí se está gestando ese duelo que tanto aspiraban. Algunos que critican, otros que apoyan, pero en realidad yo les digo una cosa: para poder criticar hay que estar ahí, porque el que te digan lo que me dijo mi compadre del que estaba ahí, no tienes pedradas. No se vale. No, es que no se vale. No se vale, porque obviamente están haciendo cosas que no tiene sentido. Y vaya, aquí está un testigo principalmente, que incluso recordarás que yo anduve haciendo algunas entrevistas y preguntaba a Cien Caras Junior, representaba a Rayman, incluso a Macabre, y por ahí lo estábamos observando también, que estaba pues metidísimo en esto, y no se vale que quieran ensuciar así con sus ideas tontas, que no tiene caso. Bueno, después de esto de Paco Espinosa, que no está enojado. No viene de buena. Está comentando nomás. Dice que está enfermo, yo creo que le entró la cruda que ayer. Yo creo. Paquito, ya te fallece. Doctor Chunga, ¿verdad? Bueno, y déjame presentar a nuestra decana de lujo, que como siempre cada domingo aquí está presente, que me ve muy feo, que así no quiere dar un golpe. No le gusta que le digas decana. No, pues como necesita Jenny, saluda, necesita Jenny. Si estudió, ella dice que sí estudió. Bueno, las decanes estudian. Ah, ya ves, ándale, salude primero. Hola, buenas tardes, aquí en su programa Super Libre, gracias por invitarme otra vez. Y no soy edecán. Ah, bueno. Bueno, a las tres quedó de venir el señor, el dueño de la arena Jalisco, el patrón, quedó de venir Invitó también a Mr. Power, invitó también a ¿quién Rudy es? Santana. No, a Rayman. Ah. Entonces vamos. Oye, pero a ver. Sí les avisó, ¿no? Pues yo creo que no, porque aquí hay nuestro invitado que está ahí, deja presentarlo, el señor Macabre. ¿No te avisó nada? No. Buenas tardes, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. El señor Al Carrillo tiene sus ideas medias muy, muy especiales. Entonces, pues de seguro no quería o no tenía la intención de que yo estuviera aquí en el programa. Afortunadamente tuve la invitación a tiempo para poder hacer un espacio, el cual siempre es muy grato estar con ustedes. Espero que el señor, así como lo sacamos de su retiro, también lo saquemos de su casa. Ahorita de estar preparando las palomitas y los churritos para el rato de lo que van a vender, sí, en la arena. Y se dé una vuelta aquí a Canal 58 para que esté acompañándonos en el programa. El otro, la vez pasada andaba en Chapala, ahora en Aragona, ¿te acuerdas? Siempre tiene pretexto, siempre tiene compromiso, siempre es un hombre ocupado, siempre es un hombre de negocios, hay que ir a comprar los chicles, las palomitas, todo, o sea, se le entiende al señor. Repartir ojalá, los volantes. Sí, repartir los volantes. Se pone a barrer la arena. No, también, pues tiene sus gatos. Sí. Es el mil usos de ahí de la arena. Sí, por supuesto, o sea, el señor está encargado de la arena y tiene que por ahorrarse una lana también, tiene que participar en diversas actividades, ¿no? Propias de como encargado. Ojalá y si se dé el tiempo para estar aquí con nosotros. Ojalá, ya viste el mensaje. ¿A que sí, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Pues la verdad es que el señor, pues no tiene perdón, ¿no? Por lo que está haciendo. Es como plan con maña, ¿no? Porque sí, dice, no, por quedó supuesto, mal, ¿eh? El que se siente quedó sí mal, ¿verdad? Bueno. Ahora, fíjate lo que estaba también haciendo una cosa macabre, que estaba tramando para traerte a ti junto con Rayman. Y traer a Mr. Power, que yo les platicaba la vez pasada, cómo Mr. Power de repente aparece y quiere integrarse con ustedes, cosa que no lo ven de alguna manera como es, porque de dónde aparece, cómo aparece, y después la traición que le hace Rayman. Mira, yo les comentaba la semana pasada, el señor Al Carrillo, no es por quizás hablar un poquito más de nosotros, tanto de Rayman como de Macabre, pero al señor Al Carrillo lo sacamos del semirretiro, él ya no estaba luchando, el señor sí. Carrillo tenía años que no luchaba, se estaba encargando de la programación y del manejo de la empresa. De repente, al ver todo lo que se ha estado suscitando junto con Rayman y Macabre, con lo que es la Legión, el concepto que tenemos como pareja, el señor sale del retiro para enfrentarnos, ya que la verdad es que los luchadores que nos han estado enfrentando no han dado el ancho, no han dado el estirón todavía en la Arena Jalisco. Entonces él decide salir del retiro en el que se encontraba y empezar a luchar en contra de nosotros para poder tener algunos rivales dignos y que estén al nivel, sobre todo de dos luchadores que ya tienen mucho tiempo en la escena tapatía, ¿no? Y también en la escena nacional. De repente se aparece también Mr. Power, otro personaje también, que sí duró mucho tiempo luchando en la Arena Coliseo, en otras arenas, pero también tenía años en el retiro. O sea, tampoco ya estaba siendo un personaje que estuviera constantemente, ¿no? O que estuviera en la mente de los aficionados, porque incluso el día que se presentó, pues mucha gente no lo conocía, ¿no? ¿A poco? Entonces, no lo conocía. La gente joven no lo conoce. No, hay gente que no lo ubicaba, ¿no? Entonces, él estuvo hay en un gente concepto. Que le grita Joker, porque sí, claro, porque estuvo en un concepto, el primer los concepto guapos, de los guapos. Eliminado por Ricky Marvin. Así es. Entonces, sí, es un luchador con muchas tablas, es un luchador con mucha experiencia, es un luchador con calidad, pero es un luchador que estaba retirado, ¿no? Y ahora sale también a enfrentarnos a nosotros. Entonces pensamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Levantar muertos? Pues no, o sea, lo que buscamos es personajes de calidad y que estén constantes, ¿no? Nosotros tenemos una actividad constante y no hemos dejado de luchar. Yo no he dejado de luchar en 23 años, a excepción de un año que estuve parado por una lesión muy fuerte, pero hemos estado constantes. Entonces, yo lo que espero es que ellos en verdad estén al nivel de lo que nosotros queremos, y sobre todo para René Carrillo, que lo demuestre el próximo 14 de febrero. ¿Ya está firmado? Ya está firmado, sí. Ya, no hay, no hay vuelta de hoja, incluso nosotros todo lo hemos hecho de la manera más legal posible. El año pasado junto con Rayman, para lo que fue las máscaras contra máscaras, firmamos un contrato en el cual tenemos 2 años de contrato con la Arena Jalisco por una de las cláusulas para poder enfrentarnos. Ahora firmamos otro contrato también para lo que es las cabelleras. Porque cuando fue con Rayman, ¿te acuerdas que era algo que ese contrato era nulo? Siendo sinceros, ¿te acuerdas? No nos había llegado el precio el señor René Carrillo para las máscaras, siendo sinceros. Entonces hubo negociaciones durante semanas, no se había firmado los contratos hasta que una semana antes yo accedí a firmar el contrato con el señor René Carrillo, y pues lo demás ya es historia, ¿no? ¿En esto no es el caso? O sea, en esta se en esto desde 3 semanas antes ya habíamos negociado todo, porque el señor es el que estaba interesado en las cabelleras, entonces, pues, ¿estás interesado? Pues, que te cuesta, ¿no? Bueno, de invictos, porque hasta donde sé, Macabre, su único revés es la de la máscara. La máscara solamente. Y creo que el señor tampoco ha perdido la cabellera en un buen rato. Creo, ¿no?, que él también ya tiene mucho tiempo que no pierde la cabellera. No sé si anteriormente ya la ha perdido. Creo. Sí, va a haber rueda de prensa referente a esto, como la vez pasada, que en el aniversario le hicieron una rueda de prensa donde estuvimos ahí los medios y... Sí, la rueda de prensa, en dado caso de que el señor los invite, como está sucediendo ahorita, yo de plano, yo me hago responsable para avisarles a los medios y de toda la cartelera. Se espera un programa muy especial, como cada año se hace, sobre todo que se hace con gente que está constantemente en la programación de la Arena Jalisco, con luchadores locales que la gente quiere ver, y siempre se arma un muy buen programa de aniversario. Oye, y como lo comentaban en redes sociales, y un aniversario más tú de nuevo ahí en la Arena Jalisco, ya es el segundo aniversario en el cual estamos encabezando un programa. Anteriormente ya lo había hecho en otro duelo de apuestas también, donde perdió la máscara Sádico, si no mal recuerdo. Entonces, pues estamos siendo un referente, ¿no?, ya de la Arena Coliseo, de la Arena Jalisco, como alguna vez lo fuimos de la Arena Coliseo también. Así es, pues excelente, ¿no, Paquito? Y es que es lo que le da una pauta, ¿no, Macabre?, a lo que es la Arena Jalisco, con la combinación de elementos que se han venido suscitando, porque, por ejemplo, también se ve la adjudicación que tiene Mr. Águila con ustedes, aparte que es un luchadorazo, y yo creo que esa tercia tiene mucho, mucho que enfrentar más adelante. Sí, incluso ya estamos buscando la manera de afianzar ya lo que es la tercia entre Mr. Águila, Rayman y Macabre. Oh, o sea, luchadurazo, Mr. Águila. Tres luchadores, pues, que ya tenemos bastante tiempo en esto, y entonces creo que a la gente le ha gustado el concepto, ¿no?, de lo que hemos estado haciendo en la Arena Jalisco, sobre todo que se han estado siguiendo, continuando las rivalidades. Con Rayman fue una rivalidad de más de 6-7 años, hasta que culminó en Máscaras. Con Carrillo y con Rudy ya es más de un año también, entonces se ha sido constante en esas lo que son las rivalidades, y sobre todo que a la gente le ha gustado, y para muestra es que las entradas han sido muy constantes, y eso es lo que nos agrada a nosotros, ¿no?, que la gente ha apoyado, e incluso a la gente se le voltea, ¿no? Creo que para nadie es un secreto que a los rudos, sobre todo a la Legión, la apoyan mucho más que a los técnicos. Sí, ahí. Sí, sí. El que se mete con uno se mete con todos. Así es. Y es que ya es como un legado que se ha hecho en la Arena Jalisco, porque la gente se hizo presente y ha crecido con el tiempo. Digo, a pesar de que hay gente que les grita de todo a los técnicos y que son como 4 o 5, pero hacen más ruido que una suegra en Navidad para hacer el año nuevo, la fiesta. Sí. Y ese tipo de ideas es lo que le ha traído a beneficios a la Arena Jalisco, una arena remodelada, pero yo creo que para el aniversario, toda esa difusión por tal motivo de la lucha de cabelleras y máscara, yo creo que se debe de ampliar un poquito más la entrada, porque creo que esta también tiene mucha expectativa para la gente. Sí, como 200, 300 personas. No podemos entrar nosotros. Sí. De la arena, era cuestión del ayuntamiento, que estaba tan lleno y ya no permitían entrar. Somos prensa, pues no le hacen. Sí, fue terrible, ¿no? Y espero que en este próximo aniversario se tome en cuenta eso para que no vuelva a suceder, ¿no? Uh-huh. Quizás un poquito más de que se amplió un poco más. Se amplió también esta hora que se hizo la remodelación, la del techo nuevo, se puso... No se han puesto gradas. Ah, no se han puesto más gradas. No, lo que pasa es que se quitaron unos tubos que estaban ahí estorbando, y eso hace, da la oportunidad de que se vea más amplia y se puedan poner más sillas. Oh, bueno, pues ojalá, ¿no? Va a ser excelente. Pues qué bueno, seguimos platicando con Macabre, que la verdad es un gusto tenerte de nuevo aquí. Un saludo. Gracias. A tu señor padre, que debe estar escuchando. Gracias. El programa. Sí, sí. Pedrito, ayer sus Tigres dominaron a León, de 3-1. Sí. ¿Verdad? Bueno. Puedes decir, si es el bueno, antes de ir a la pausa, déjame mandarle un saludo a los ratas de cuatro patas que anoche me visitaron. ¿Cómo ves? ¿Cómo te robaron, botas? ¿A mí andas con ellos? ¿Cómo ves? ¿O cómo? Allá andaban en el Estadio Jalisco viendo el Atlas, sí. Y cuando salí, le dieron baje a mi carro. ¿Cómo ves? ¿No serían de la Rebel o algo? No era de la Rebel. ¿Te robaron el carro o te robaron el estéreo? No, me robaron. No, la señora monté sus cosas, sus bolsas, todo lo que traía ahí. Espérame, ya con eso. Ya con eso, sí. Una bolsa de una mujer es un misterio. Sí. Y luego a mí me dieron baje con mi mochila, que traía varias cosas, total que no. Con tus toppers. Con todo lo que traía ahí, los toppers. Traía un libro muy bueno y me lo bajaron. ¿Cómo ves? Traía unas donas y dos ganas. No, lo traía y la verdad no se vale, oye, que eran, no, el chupe, qué mala onda. Llegas y otras veces estamos ahí, pasan las patrullas, y ayer ni una patrulla, todo un show, pues ni modo, esos cuates, pues oye, que se dediquen. Que trabajen. Qué mala onda, ¿no? Que uno sale y dice, cabrón, no, digo, yo está todo bien, ¿no? Yo volteé, luego ver el estadio. ¿Y los viene bien, Botamán? ¿Para qué los quitan? No, yo creo que son ahí. Son los que están aguas. Y lo curioso es que cuando llegamos no había un tronco de ahí a un lado del carro, y cuando salimos ahí estaba. O sea, como que ahí estaban yéndose Ah, bueno, sí, total pues, que ya. Bueno, ya más que el señor Montes muy molesto. Nunca sí, no estar. Estar. Pero qué bueno que no llegó la policía, porque a lo mejor ellos también andaban coludidos y te va peor, mejor. No sé, mejor, pues ni modo, ya ni modo. Vamos a ver qué sucede, echarle ganas. Y esos señores, pues, oigan, que no se vale lo que hacen, ¿no, Octavio? Así es terrible eso de la delincuencia en esta ciudad. No tiene paradera, no se va para cuándo se puede acabar con esto. Bueno, Gautamán, ahí que estás comentando esto del Atlas, aquí está comunicando Ramón del Ángel. Dice, ya sé que es lucha libre, pero quiero expresar mi queja, qué mal operativo de seguridad del partido Atlas, cerraron parte del estadio, de la zona, ay, ya se le movió. Es que lo que pasa es que había, o sea, muchas vallas, ibas por un lado y, no, vese por acá, ahora, no, ahora por el otro lado, y era un relajo, un show entrar al estadio Jalisco anoche. Pues así es. Es que yo creo que tenían bronca de la miedo, una bronca con la Rebel, ¿no? Pues, sí, precisamente la porra de Pumas, ¿no? Y pero sucede muy constantemente, a mí también me ha sucedido que yo nunca voy con parte de la porra de Tigres, pero sí me ven entrar y no, vete por la otra puerta y entra por esta y sí, entra no, por y otra. Muchas sí, así, ¿no? Sí. Te cortaron el camino. No quieren que entre uno por donde entre la. Sí, por un lado estaba la porra del Atlas, por otro lado estaba la porra de los Pumas. Por otro. No, mira, dice que cerraron parte de la zona oriente, que no dejaban entrar a personas de la tercera edad. Y luego dice, Botamán, paga estacionamiento, no seas codo. No, pues ya voy a pagar aquí después sí, mejor, del niño ahogado. Bueno, pues ni modo, mejor vamos a una pausa comercial, tenemos cortesías para hoy domingo, lo vamos a bajar al dueño de la arena, Jalisco. Le vamos a exigir, Macabre, que las cortesías, sí. Porque él se hizo presente, ¿no? Sí. Tenemos entrevistas con Dragon Lee, ¿con quién más tenemos? Tenemos con Rush. Con el toro blanco Rush, y hicimos otra más. Con Cráneo. Tenemos varias entrevistas, y además aquí vamos ahorita a hablar con nuestro invitado. Sí, es un invitado super lujo. Otro invitado de lujo, 3613-2727, 3613-3088, pausa y volvemos. Para saludar a la gente de Guadalajara, solamente las estrellas de Tijuana. Los invito a que sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. La familia de Tijuana se los recomienda. Porque aquí, puro cabrón tijuanense. En los últimos 3 años tenemos 2 millones más de pobres. Corrupción, inseguridad. En el PRD queremos hacer de México nuestra casa común. Con un piso de bienestar que detenga la caída de los débiles, un techo de legalidad que impida la fuga de los poderosos y 4 paredes de cohesión social que nos permitan a todos convivir. Vayamos juntos, ciudadanía y partido, por un México para todos. Agustín Basabe, PRD. En 3 años de trabajo hemos hecho millones y millones de análisis gratuitos para detectar oportunamente el cáncer en la mujer, con los que hemos reducido la tasa de mortalidad por cáncer de mama y por cáncer cervicouterino. Además, 500 unidades hospitalarias han sido construidas o modernizadas, entre ellas la Torre Quirúrgica del Hospital General de México. Mover a México. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el Canal 58. You know very well I want you gone. Pick up me, tread the ground that I am walking on. Regresamos a ver el Super Libre y aquí muchos envidiosos, dice aquí la señorita Jenny. ¿Tenemos saludos, señorita Jenny? A ver. Sí, claro que sí. Spectrum, Jorge Torres Ramírez y Carlos Gutiérrez le mandan muchos saludos a Macabre. Gracias. Y con todo, dicen. Y Omar Martínez dice, saludos a Macabre, ¿y qué pasó con las cortesías? No ha llegado el patrón. Ahorita llega a las 3 el patrón. Oscar todo. Martínez Mosqueda también dice, ¿qué pasó con las cortesías jóvenes para la Jalisco? Oh, okay. Ya está, ya dijo Macabre, o sea, ahorita llega. Viene representando precisamente, y es que se le hizo la invitación precisamente al encargadillo ese. El dueño, Paquito. Para que le dé esa difusión que se requiere, porque la verdad que la Arena Jalisco tiene los elementos suficientes para atraer al público, Botamán. Así es. Bueno, vamos a continuar con Macabre, Roberto, pero antes tenemos un invitado de lujo, mi querido Octavio Cortés. Así es, mira, de hecho, bueno, vamos a pasarle el micrófono al invitado mientras yo hago, agarro el que está aquí en cerca. Bueno, la idea es, principalmente, es una sorpresa. Yo mismo me llevé una sorpresa ayer. Estaba, por redes sociales, el George, nos enteramos de que venía a Guadalajara el señor Luciano García. ¿Quién es? Bueno, él es el dueño de LLF, un concepto que se da allá en Monterrey, una arena totalmente femenil, hacen funciones de pura lucha de mujeres, y bueno, sobre todo al señor, si algo yo le reconozco y hasta gracias le damos, es el descubridor de Dark Angel. Uh-huh. Él es quien lleva o da a conocer a Dark Angel, y anduvo por aquí en Guadalajara, ya fuimos a comer, ya fuimos a conocer algo del centro histórico, y pues me da mucho gusto tenerlo aquí en cabina, señor Luciano. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para toda la gente de Guadalajara. Muy contento de estar aquí en tu programa, y pues vamos a realizar un evento también del LLF completo aquí en Guadalajara, ¿no? Así es, esa era la gran sorpresa. Bueno, por primera vez, tengo entendido, LLF sale de Monterrey y bueno, se viene a hacer un super evento aquí, creo que es en marzo, en Guadalajara, un evento, por así decirlo, histórico, que esperamos el primero de muchos, señor. El 5 de marzo es la fecha. Hemos salido a diferentes ciudades, sobre todo al norte del país, y a Tlalnepantla, que es el lugar que hemos ido en México. Pero en Guadalajara es nuestra primera ocasión. Y bueno, se supone, o vamos a ver a las grandes estrellas de esta empresa. Tenemos pensado grandes sorpresas para ese día, mi madre. Si usted diga las mejor. Bueno, va a encabezarlo Jordyn Grace, una chica norteamericana muy bonita. Está en pláticas con NXT. Y antes de que se vaya a Estados Unidos, pues que venga aquí a Guadalajara, ¿no? A hacer Las campeonas de parejas, ¿no? Tengo entendido, vienen. Claro, ¿no? Que sí, campeonas de parejas. Lady Howard, una chica que está de moda, muy bonita. Mm. Tiene ya experiencia, junto con Katari, que es su compañera. Angélica, quien a fin de cuentas es la que nos pegó en el orgullo, porque es quien logra la osadía de rapar Estrella Explosiva de Guadalajara, ¿no? Sí, Angélica también nos acompaña, y pues varias figuras más, tanto también de la localidad, que tenemos Cristal, Pantera, varias de ellas, Chica Tormenta. No hay comentario, sabemos que viene, también estás tomando en cuenta el talento local, y aunque bueno, no queremos que nos adelante mucho de la sorpresa, ¿has pensado un Guadalajara contra Monterrey? Aquí hay buenas luchadoras que le entran con todo. Claro que sí, de hecho ellas forman parte también de la LF, o sea, van constantemente a Monterrey, o sea, son de nuestra empresa, ¿no? Ya mencionaste a Pantera y Tormenta, que son grandes luchadores tapatías. Está también Cristal, está Morrigan. Morrigan, que va a debutar con nosotros, y la Gitana por ahí, es una Gitana muy guapa, que hace años fue a Monterrey, pero ahorita regresa con nosotros aquí en este evento. Bueno, pues ahí está, muchachos, no, quería preguntar. Sí, vienes esta lucha a Guadalajara, pero en Monterrey ha tenido éxito. ¿Qué no has visualizado en hacer una empresa aquí en Guadalajara también, de lucha libre femenil? Bueno, la idea es, LF, tenemos 15 años de trayectoria, en Monterrey tenemos nuestro lugar propio, tenemos nuestros fans, tenemos nuestra página, que tenemos clientes en todo el mundo, gente que nos visita en Japón, en Europa, en diferentes lados de Estados Unidos, y pues venir a Guadalajara es una oportunidad, ¿no? No sabemos si hagamos más eventos o sea el único, no sabemos. Por lo pronto tenemos este evento que es el que estamos anunciando. Depende de cómo responde el público, ¿verdad? Sí, claro, depende de la gente que nos apoye, ¿no? ¿Dónde serían? ¿Qué parte? En la arena de Roberto Paz. Ah, en la arena de Roberto Paz. El 5 de marzo a las 8. Ah, mira, Octavio. Yo creo que la gente, Octavio, perdón, la gente lo ha estado pidiendo, porque sabemos perfectamente que le seguimos en las redes sociales, ¿sí?, los eventos que ha tenido la LLF, y esto es algo que en verdad aquí en Guadalajara se necesita, porque hay mucha gente que de verdad le gusta la lucha libre y que aprecia el que gente como tú pueda traer este tipo de eventos y hacer un intercambio, porque la verdad es que esto es algo que alimenta completamente a la afición aquí en Guadalajara. Definitivamente es un concepto diferente, nunca hemos metido exóticos ni luchadores, es pura chica luchadoras, nada más, y somos los únicos en toda la república que hacemos este. ¿Es difícil hacer lucha de pura? Pues sí. Sí, ¿verdad? Muy difícil. Sí, la mujer es complicada y la luchadora más. Sí, platicábamos este rato con el señor, dice que definitivamente es más difícil, incluso las negociaciones. No, imagínate. Imagínate, son mujeres, también de cuando, no, con todo respeto para Jenny, para todas las damas que nos escuchan, es muy difícil negociar con las mujeres, como la Chimoltrofio, donde te dice una cosa y al otro día te dicen otra, ¿no? Estábamos platicando con él de lo difícil que es, imagínate, coordinar funciones totalmente femeniles, ¿no? Y 15 años ya haciéndolo. Y durante 15 años, ¿no? O sea, encontramos con problemáticas del papá, de la familia, del novio, del el esposo, el amante, que muchos metiches que se meten en la vida. Tiene que complacer a todo el mundo, ¿no? Les dan consejos para que nos digan a nosotros qué tienen que hacer, o sea. Con todo respeto, Jenny, las mujeres son súper difíciles de influenciar, súper fáciles de influenciar. Y eso nos ha tocado, de hecho platicábamos con el señor Luciano, de que dice, mira, yo tengo pensado traer a tales luchadoras, pero nos ha pasado que de repente cuando les dije, es que el novio me dice que por qué voy a Guadalajara, o etcétera, y se tiene que cambiar el cartel por detallitos tan simples como estos, ¿no? Y de hecho la mujer es muy complicada porque realmente las luchadoras son muy pocas, no hay muchas, fallan dos o tres. Y realmente, ¿cómo las cubrimos? Tenemos una de suplente, pero tres no tenemos realmente, no, no hay. Oye, Luciano, ¿y del consejo no vas a contratar esta vez que vienes a Guadalajara? No, tenemos gente independiente. Pura independiente. Oye, Luciano, ¿qué opinión tienes sobre la lucha entre exóticos contra mujeres? A mí no me gusta porque las chavas tienen su estilo propio y ya cuando se mezcla o hay luchas mixtas, se distorsiona un poco, ¿no? No lucen ni unos ni los otros, o sea. No me gusta a mí lo particular. Yo sí algo le reconozco al señor es, bueno, claro que la AAA o claro que el Consejo Mundial monta grandes luchas de apuestas entre mujeres, pero el señor montó la que yo siempre había querido ver, sigo pensando que tal vez la lucha más importante de apuestas la monta el señor Luciano en LLF, las máscaras de Dark Angel contra la princesa Sugei. Para mí es un antes y después de esa lucha en lo que viene siendo luchas de apuestas de mujeres. ¿Qué tan complicado fue? Bueno, eso fue en el 2004, ya pasaron más de 10 años. Y pues bueno, fue una lucha de 45 minutos, fue la única función donde Dark Angel sangró bastante y fue pues un parteaguas, como tú dices. Así es, toda la gente, nos quedamos con esa imagen de cuando conocimos el rostro de Dark Angel. Y bueno, de entrada, el señor, si algo se le reconoce también, es que fue el descubridor de Dark Angel, el que quien la catapultó, quien la dio a conocer a nivel nacional. Platícanos un poquito alguna anécdota que tengas con Sara. De hecho, tú decías que usaba otro nombre cuando llega, no era Dark Angel. Sí, llega como Sweet Sara, llega con su mochila, pedí oportunidad. Eso fue pues un día que el ring lo rentamos, eran las 10 de la noche y no había llegado, ya estaban los fans adentro. ¿No tenías ring? Ah, un poquito más cerca. Sí, se complicaron las cosas, llegó Dark Angel con su mochila, pidió oportunidad y se le dio el espacio como Sweet Sire en ese momento, ¿no? ¿Y tú decides cambiar el nombre? ¿Cómo es que se da a conocer como Dark Angel? Bueno, es realmente una historia complicada, pero realmente había un personaje femenino en la tele que se llama Dark Angel, ¿no? Sí. Entonces fue técnicamente la idea, ¿no? Y aparte ella es como una persona oscura, ¿no? Realmente es un ángel porque es bonita, pero tiene mucha oscuridad. ¿Ah, sí? No la conoces. No, o estoy viendo que no lo suficiente. Estoy viendo que no lo suficiente. Me ha tocado antes conocer el lado bonito de Sara. ¿No? Oye, hablamos de que son complicadas. Imagínate, aparte de la belleza de Dark Angel, pues claro que tiene sus complicaciones y sobre todo ese misticismo que son, porque pues no lo podemos descifrar. Y bueno, también está algo que me ha gustado mucho de la empresa del señor, es que logra contrataciones independientes extranjeras para enfrentarlo a luchadoras mexicanas. Ahí es donde hemos visto desfilar a gente como Nikki Rocks o como la misma Dark Angel. ¿Cuál ha sido su contratación más difícil? Extranjeras. Pues Lufisto, es una luchadora muy complicada ella. Es muy buena luchadora, pero como persona es difícil. Muy difícil. Bueno, para quien no conozca a Lufisto, incluso llegó a participar en TNA en un torneo de hombres. Una con Joe Líder, ¿verdad? ¿No? Una extrema con Joe Líder. Era una luchadora bastante extrema también. Se enfrentó en muchos encuentros con hombres y buenos extremos. Entonces era una luchadora muy completa. Era la luchadora más extrema en su momento. Sí. Del mundo. Del mundo. Sí, en ese momento la trajimos en el 2003, hace unos eventos para TV Azteca en el Gimnasio Nuevo León. Y fue también la lucha extrema, la iniciamos en Monterrey, ¿no? También. Que se pegue un poquito más. Y bueno, el señor también descubrió grandes luchadoras que ahora son estrellas en el Consejo Mundial, como Sugei, por mencionarte una, ¿no? Princesa bueno, Sugei. Está también Luna Mágica. Pues hay múltiples ejemplos. O sea, la mayoría han trabajado con nosotros y pues muchos salieron de Monterrey, ¿no? Ahí tuvieron su base. Que ahorita Luna Mágica no está luchando ya. Sí, ya regresó. No, ya volvió. Lo que pasa es que ya tuvo su trazador bebé. Sí, por eso estaba. Se me complicó la cosa, pero bueno. Ahí está otra vez. Sí, ya otro bebé en camino. Otra de las cosas que también pues la mujer debe de estar al pendiente, porque son madres, son luchadoras, son deportistas, y vaya que la dificultad. De hecho, ahorita platicamos con el señor que una de las grandes, de las chicas que tenía muchas expectativas de ver de su empresa. ¿Lo decimos? Bueno, una de las luchadoras que tenía muchas ganas de ver, me comenta el señor que es difícil, por lo que tú comentas, Paco, las mujeres tienen cosas que las retienen en su ciudad natal. En el caso de ella, tres hijos, me comenta que es por lo que la está batallando para traer a Alicia aquí a Guadalajara. Es una luchadora muy bonita, es bailarina profesional, sale en un programa de televisión y lucha bastante bien. Y es bastante buena como luchadora. Lucha bastante bien. De hecho, le quitó la máscara a Lady Howard en el 2013, en el aniversario 13 del LLF, y pues estamos en pláticas todavía. Ojalá. Si ya te da 10 o 15, ¿verdad? Pero no se puede. No, quisiera más que la trajera a ella. Con esa me daba. Hay muy buenas luchadoras. Hay muy buenas luchadoras en Monterrey y de mucha calidad, ¿no? Yo creo que tienes una baraja muy amplia para poder traer a las muchachas por acá. ¿Allá hay más luchadoras que aquí que en Guadalajara? Sí, sí hay muchas más luchadoras. Sí, hay unas 15 más o menos. Sí, no, pues sí, aquí hay muy pocas luchadoras. Para ser sincero, hay muy pocas aquí luchadoras. Aquí como unas 7. Sí, se me hacen muchas, ¿eh? Sí. Desgraciadamente la escuela tapatía de luchadoras, pues sí, o sea, sobre todo que no son comprometidas, hay que ser sincero. Sí, las luchadoras aquí en Guadalajara no son comprometidas con su trabajo. Es que no tienen oportunidades. O sea, ¿dónde es que sí, sí no hay oportunidades, sí hay, sí hay, claro, la Arena Jalisco les ha dado oportunidad, la Arena Roberto Paz les ha dado oportunidad, aquí en la Coliseo también les dieron una oportunidad, desgraciadamente no todas son comprometidas con su trabajo, hablamos de 3 o 4 luchadoras que son las que trabajan constantemente y es gente que tiene ya tiempo y se compromete, pero las muchachas que van empezando muchas no son comprometidas, hay que ser sinceros. ¿Usted tiene también su propia escuela en Monterrey como para tener esta base de luchadores para que siga saliendo o de plano nada más las que se encuentran ahorita en la nómina? Bueno, no, realmente cada quien entrena por su cuenta y tenemos, no hay clases de ustedes. Tenemos visores en todos los gimnasios para ver quiénes son las que nuevas oportunidades que pues agarran nuevas chavas, ¿no? Más opciones. En Saltillo hay 5, Reynosa hay 4. O sea, hay grupos en todos lados, pero grupos muy reducidos. Porque es cierto lo que dice Macabre, ¿no? Digo, la plantilla de las luchadoras que siempre han estado constantes, pues van a ir, ahora sí que con el tiempo se van a ir deteriorando, acabando, luchísticamente hablando, y se tienen que llegar con nuevas promesas. Claro, renovar. Se tiene que renovar. De hecho, de cuando empezamos ahorita, realmente quedan más Polistar, La Chacala y Flor de Loto. Son las únicas que quedan de la... De la primera generación. De la generación inicial de hace 15 años, ¿no? Cuando llegó el señor entre ayer y hoy que fuimos a desayunar y que estábamos platicando o sugiriendo ideas para este gran evento, pues en efecto, Paco Macabre, tratamos de, me decía, a ver, pásame más o menos una lista de las que están aquí, y son muy pocas, y las pocas que están es un volado, porque no sabemos si tengan ganas o puedan hacer el compromiso, por lo que tú comentas, que en realidad no están comprometidas con la lucha libre. Así es. Bueno, de hecho, las de aquí, las que hemos platicado con ellas, están muy interesadas en participar en el evento, están muy motivadas y es una opción para ellas. Y aún así con una mano nos sobraron dedos. De verdad. Sí. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Son las mismas que aquí las estamos viendo prácticamente. Sí, las vemos constantemente, ¿no? Y ya no vemos nuevas. Y afortunadamente para las mujeres, ellas tienen la oportunidad de trabajar en la Arena Jalisco, Roberto Paz, y en la Coliseo. O sea, para ellas están abiertas las puertas en cualquier arena. Claro, bueno, claro que sí. Vamos a ir a una pausa, 36-13-27-27, 36-13-30-88, cortesías para Arena Coliseo y la Arena Jalisco. Vamos a decirte la Arena Jalisco. El dueño va a venir a las 3 de la tarde. ¿Sí va a venir? Oye, no será bueno esperar a que llegue para. Esperamos que llegue. Carrillo. Si no, yo las pago de mi bolsa. ¡Ah, Carrillo! No se note la pinche pobreza. ¡Ah, no me estoy haciendo dueño de la arena! Vas a dejar ver mal al patrón, Macabre. Lo voy a dejar de ver mal el 14 de febrero también. También. Dale. ¿Cómo son los rucos? ¿Qué? ¿Los qué? Chavorrucos. Algo así. Chavorrucos, no sé. Bueno. Y aparte, pelón, imagínate. Consuelas nuevas, a mandar el pinche Carrillo. Bueno. Vamos, una pausa comercial y enseguida regresamos. Siguen escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Canal 58, tu amigo Joker. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez, de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. Tu tipo de sangre y en general tu expediente médico son datos personales y son muy valiosos. Tú eres dueño de tu historial clínico y puedes pedirlo cuando quieras. Pídelo a tu institución de salud. Si no te lo da, llama a Telinay. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-PS02. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Freezer para seguirlos invitando a que sigan escuchando su canal 58 en Super Libre. Regresamos, amigos, Super Libre. Por cierto, tengo que darles una información para mí bastante buena, para allá, esto yo creo que no, sobre todo a la señorita Jenny y a Cal, Espinosa. A las 4 de la tarde, 4:15 más o menos de la tarde, va a haber un enlace de Canal 58 hasta la Ciudad de México. Vamos a transmitir la corrida de toros hoy en la monumental Plaza México. ¡Ay, la señorita Jenny se nos anda desmayando! ¡Auxilio, ya! Vamos a transmitir la corrida de toros de la Plaza México y un mano a mano, Joselito Adame contra... Esto es lucha libre. Esos toros. No, por eso, pero la gente está muy interesada en esta corrida, ya no hay... A ver. Ahí están los toros, lo están entorilando ya. Entonces, vamos a estar de lujo la transmisión de 4 a 6 de la tarde por Canal 58, por si entramos un poquitín tarde a la transmisión de lucha libre, no vayan a pensar que hoy no... Yo le voy al toro. Se nos va a caer. Muy bien, yo también. Muy bien. Entonces, de 4:30 más o menos a 6:30, 7 de la noche, transmisión especial por Canal 58 desde la Monumental Plaza México. Pues ni modo, ya que. José Tomás, mano a mano con Joselito Adame. Pues ni modo. Yo como dijeron, oye, Botamán, tú eres asesor del señor juez, pues ayudarnos ahí, ¿cómo no? Con mucho gusto, yo les ayudo y ahí está, concedido el permiso. Ahora sí, y bueno, después de esto tenemos a Luz, me decía. Sí, a ver, Yacer Odriozola está preguntando aquí a través de redes sociales a Luciano, que si en un futuro piensa estar en la el Consejo Mundial o no hay, o no. ¿El Consejo Mundial? Sí, o sea, así como está haciendo la alianza con la Roberto Paz, hacerla con... De hecho, el Consejo Mundial nos habló en el 2004 para pues formar parte de sus filas, lo cual no aceptamos. Ni aceptaremos tampoco, o sea, no tiene sentido. Bueno, pues ahí está. Ya se lo dirá sola, te está preguntando. Ramón del Ángel dice que si va a venir Chacala y Poliestar, si las van a traer. Poli no está contemplada, Chacala está en pláticas también. Y que qué pasó con Simple Delicios y Diana Cazadora. Diana está semi-retirada y Simple Lucius acaba de tener dos hijos y pues está también semi-retirada. Es lo que te digo, de repente tienen hijos, son 9 meses, otro mes de descanso o dos y luego se vuelven a embarazar, pues ya se perdió 3 años. Ustedes trajeron a April, ¿no? También. April Hunter, sí, April ella Hunter. Fue la que hizo nuestra máxima entrada, entraron casi 300 gentes a ver April Hunter y Nikki Rocks contra Lady Dinamita y Novia Jason. Bien. Así es. Novia de Jason ya no es parte de tus filas tampoco. Sí, también perdió su máscara en el aniversario 9 y sigue ella y su hija que ya es Sweetie. Sweetie. Sweetie se llama. Oh, bueno, pues es que es una cantidad enorme de luchadoras. Tu concepto, bueno, ha sido también muy criticado. Platicábamos hace rato que fuimos a conocer el Centro Histórico de Guadalajara. El concepto a mí me gustan las luchadoras guapas. Para mucha gente es morboso. Vienes de una ciudad en la que la doble moral es muy grande, que hay mucha gente conservadora. Pero aún así yo pienso que el evento puede salir adelante. ¿Cuál es la percepción, ya que estás empezando a hacer scouting e investigación? ¿Cuál es tu percepción de la ciudad? ¿Qué percepción te llevas de la gente? ¿Y tú crees que vaya? Digo, anoche estuve en DTU, fue un evento... no fue extremo, pero bueno, estuvo bien. Me gustó el ambiente, la gente se me hace un lugar parecido al mío, entonces realmente pues la gente tiene opción de ver algo diferente, algo que no vas a ver seguido, que no hay otra compañía que se dedique a esto, entonces pues que nos apoyen, digo, la mejor opción, ¿no? Y la gente pues no sé que vaya, ¿no? Es lo importante, ¿no? Para, pues si se puede, en un futuro, regresar, ¿no? Bueno, a mí el concepto me gusta, Botamán. No, excelente, excelente, ojalá que resulte todo para que sigan haciendo más funciones aquí en Guadalajara. Esa es la idea. Digo, hay gente que dice, oye, lucha libre femenil, es que no me gusta la lucha. Bueno, ¿te gustan las mujeres? Ah, no, pues sí, bueno. Claro. Van a luchar de perdido, ¿no? Claro, es diferente y vale. Y una buena combinación, porque no solamente es ver a las chavas arriba del ring echar maromas. En el caso. Rodadas, maromas los changos. A echar rodadas. Un saludo a Virgo, ¿eh? No solamente es verlas arriba del ring, sino que en este caso es una combinación que ha funcionado bien, las chicas guapas, enfrentándose a luchadoras, por ejemplo, consolidadas, como la Chacala que acaba de mencionar, y pues un concepto diferente, ¿no? El de las dos Alicias, por mencionar algo. ¿Cuál ha sido tu mejor, digamos, concepto, algo que te haya divertido mucho de tu empresa? Pues el aniversario es el evento más grande que tenemos. Aniversario fue los 15 años, hicimos 8 luchas, ¿no? Salimos casi a las 2 de la mañana y la gente ahí estaba, o sea, fue realmente muy buen evento. La de Estrella Explosiva, la cabellera de Estrella Explosiva. Estrella Explosiva rapó a Chacala en el evento estelar. También Cristal, le quitó la máscara de heroína, 2 de Guadalajara que ganaron en... De hecho, yo he visto que le has agarrado con mucho cariño a las zapatillas, las llevas seguido a formar a parte de los carteles de tu empresa, y bueno, has visto que en realidad hay talento, ¿no? Estrella Explosiva no ha quedado mal, ha salido adelante, y ¿cuál es la percepción de la luchadora zapatilla en tu empresa? Son buenas, le echan muchas ganas, y por eso siguen regresando, o sea, si no fueran buenas, pues con todo el dolor de mi corazón, aunque estén bonitos, no los puedo llevar, ¿no? Aparte, tuvimos a Pantera en la eliminatoria por el campeonato extremo, ¿no? Sí, por el campeonato extremo estuvo Pantera, han ido, pues Superestrella estuvo en su momento también, han ido varias, la Mestiza, no sé si todavía es vigente. Está lastimada, ¿no? Está lastimada. Oh. Bueno, pero también estuvo con nosotros un tiempo, estuvo como 2 meses en Monterrey, se quedó y estuvo luchando, y pues varias zapatillas... ¿Todavía no nos podrías adelantar parte del cartel o no lo has planeado todavía? Estoy en eso. Tuvimos evento el viernes de la noche, salimos a las 2 de la mañana, llegué aquí como a las 10 de la mañana al día siguiente y pues no dio tiempo. Pero ya tenemos más ciertos nombres, sobre todo la estelar, que es Jordyn Grace. Pues, muy bien, seguiremos platicando con usted. Mientras tanto, Macabre, unos relevos increíbles esta tarde, platícanos. Sí, en verdad no he visto bien el programa. Eso. Sí, porque es que no sé ni contra quién voy. Si no me avisan para venir aquí, menos me dan al programa. Yo sí avisé. Sí, gracias a Jenny, que fue la que me avisó. Al Carrillo, Mr. Power, Guerrero Negro y Macabre contra Rayman, Sin Cara, Rudy Santana y Pepe Aguayo. Creo que es una buena oportunidad para ver una lucha diferente a lo que hemos estado haciendo durante estos meses, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy se hace unos relevos increíbles, vemos de qué tal funciona el concepto ya que estemos arriba del ring, y sobre todo poder enfrentarnos otra vez Rayman y yo, ¿no? Así es, lo tienes a Carrillo de compañero. Llevo Carrillo compañero, pero pues es igual, ¿no? O sea, yo hago mi trabajo arriba del ring sin importar si él me va a ayudar o no me va a ayudar o qué vaya a hacer arriba del ring. Simplemente subimos y hacemos el trabajo que tenemos que hacer, que la gente conoce lo que podemos lograr arriba del ring. Yo pienso que relevos, perdón, Botamán, relevos maquiavélicos, ¿eh? Porque okay. Divide y vencerás, porque sí. Ahí te está dejando ahora sí que ver qué opciones trae cada uno. Va Mr. Power en tu esquina también, que ya sabemos que no es alguien a quien le puedas confiar. No, mucho, nada. No, nada. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Creo que la lucha da para muchas cosas, para que suceda algo distinto esta noche en la Arena Jalisco. Entonces, creo que la gente se puede llevar una buena impresión de lo viendo que sucede. Viendo el cartel, ¿no? Eso se puede convertir en 7 contra Macabre, ¿eh? Es lo que te iba a comentar. Sí, los que llevas de compañeros, ten cuidado, ¿eh? Llevas compañeros. Sí, y es que para ser sinceros, ahí yo creo que el más afectado soy yo, ¿no? Porque he tenido rivalidad, creo que casi con todos, ¿no? Sí, entonces... Sí. Otro que está por ahí, ahorita, apenas me acordé de Pepe Aguayo, no, también. Ay, de verdad, que, ah, Pepe, que también estuvo otro que tiempo, resucitó dentro de los muertos. Entonces, por ahí de repente, que si tú, que esto, que lo otro, pues yo nada más le recuerdo que yo estoy vigente durante 23 años, ¿no? Hoy vamos a ir a ver, porque de verdad esto sería interesante que se convierta en todos contra Macabre. Sí, la verdad que sí. Sí. Viene contra Rayman, Cien Caras, Ruiz de Santana y Pepe Aguayo. Pepe Aguayo, sí es. ¿Cómo ves, Paquito? No, pues es que la gente no se lo puede perder. Te digo, es que esto se ha puesto candente. Puede ser que suceda algo extraordinario, precisamente porque la Arena Jalisco, pues ahí están los elementos y se puede dar una combinación, altercados y demás. Oye, yo tengo una pregunta para Macabre, porque yo te he visto que, por ejemplo, hace 15 días... observabas las primeras luchas en la Arena Jalisco. ¿Qué te han parecido los elementos de las primeras luchas, Martín? Fíjate que es algo que he estado haciendo muy constantemente. Tengo unos proyectos a futuro. Yo como Macabre espero nada más luchar unos 3, 4 años más. No tengo intención de... Además, sobre todo por las lesiones que acarrea uno ya a cierta edad, ¿no? Y me gusta mucho salir a observar a los muchachos, porque creo que tenemos la oportunidad quizás de compartir un poquito lo que hemos hecho durante tantos años arriba del ring, y sobre todo con gente que ama la lucha en verdad, ¿no? Veo que hay muy buenos elementos en la Arena Jalisco, jóvenes que le están echando muchas ganas, tienen mucha pasión, y sobre todo que quizás durante los entrenamientos te pueden enseñar, como dice ahorita Botamán, a rodar, a hacer caídas, a hacer mortales, distintas cosas, ¿no? En la lucha libre, pero no te encaminan a desarrollar un personaje, no te encamina a desarrollarte como luchador y como persona, tanto dentro como fuera del ring, ¿no? Entonces creo que cada uno de los muchachos necesita desarrollar un personaje diferente y no caer en el mismo círculo de que todos se parecen a Volador o todos se parecen a Místico o X, ¿no? Entonces me gusta verlos a los muchachos y decirles, ¿sabes qué? Hay esto o lo otro que no va contigo. ¿Por qué no adoptas otro personaje? ¿Por qué no adoptas otra forma de luchar? Y sobre todo, quizás cosas que ellos no se dan cuenta arriba del ring. No lo captan. Desde cómo pararse o medir un ring, ¿no? Creo que es muy importante uno como luchador tener cierta experiencia y poderla compartir a los muchachos. Oye, Macabre, aquí hemos comentado mucho eso de que se parecen muchos luchadores a otros y todo eso, y la importancia que debería tener alguien especializado en diseño, en marketing, en todo eso, porque eso también es parte de la carrera de luchador. Por supuesto. Y bueno, tú sabes de diseño, sabes de lucha libre, ahí está una oportunidad de negocio, ¿no? Sí, claro, y estamos muy lejos de yo siempre lo he dicho, estamos muy lejos de las potencias en lo que es la lucha libre, ¿no? Como Japón, Estados Unidos y otros países, ¿no? Que mucha gente hemos pregonado durante muchos años que la lucha libre mexicana es la mejor del mundo, sí. Pero seamos sinceros, no es cierto. Tenemos muy buenos luchadores, sin embargo, lo que no tenemos es un concepto de mercadotecnia y sobre todo de desarrollo de personajes que deberíamos tener, ¿no? Sí. Porque aquí en México hay mucha calidad. Entonces, si tú como luchador no desarrollas tu personaje, nadie lo va a hacer. Uh-huh. Sin embargo, en otros países hay un concepto especializado en darle un personaje, te observan y te dices, a ti te queda esto, a ti lo otro, y los van desarrollando un concepto que funciona, ¿no? Y es como crean los personajes que durante años mantienen las empresas estables, ¿no? Tener un centro de capacitación. Sí, claro. Pero sobre todo, Macabre, que lo haga alguien que sepa en el área. Porque un luchador sabe de lucha libre, pero no estudió diseño, no estudió mercadotecnia, así es diferente. Entonces es importante que zapatero tus zapatos, luchador, claro. Sobre lucha libre, sobre el estilo de lucha, sobre llaveo, desarrollo de... Y para todo debe de haber, ¿no? Exacto. Y en la parte mercadológica, pues debe haber alguien experto en el área. Sí, y sobre todo, por ejemplo, si aquí no hay tanto ese concepto que no lo han querido llevar las empresas, uh-huh. Pero sí hay luchadores que, por ejemplo, han sabido desenvolverse como un personaje y son los que pueden ayudar a los muchachos, ¿no? Uh-huh. Eso es la parte que yo estoy tratando de hacer ahorita con los muchachos de la Arena Jalisco, algunos a los que los veo y trato de darles un consejo de la manera en que pueden desarrollar su personaje, ¿no? Yo tomo en cuenta mi caso, yo les digo, a mí, cuando yo empecé a luchar, la gente y en la televisión decían, ese ni es luchador. O sea, no sí, parece sí, luchador, sí. No sabe luchar, no hace llaves, pero era un concepto que yo ya estaba desarrollando desde que me presenté en la Arena Jalisco. O sea, mi idea era esa, que dijeran, ¿y ese quién es? O sea, ¿qué hace? Ni parece luchador, ni es luchador. Yo sabía las desventajas que yo tenía entre los demás, ¿no? Entonces, sí, con eso, el físico. Con el físico, entonces yo quería simplemente eso, o sea, que la gente dijera, bueno, está delgado o no parece luchador, sin embargo tiene otras características, y eso es lo que yo trato de que los muchachos entiendan, ¿no? Desarrollar un personaje. ¿Y te escuchan los muchachos? Sí, hay muchachos que sí, hay otros que no, pero si uno no te escucha. Es difícil, ¿verdad? Si uno no te escucha, no le vuelves a decir, ¿no? Sí, claro, pero hay quienes te escuchan y sobre todo tienden a poder atender a eso que tú les dices, ¿no? Así es. Pero es que eso se llama humildad, y yo creo que cuando aprendes a escuchar, creces. Sí, claro, creo a todos nos están ayudando. Yo tengo en mente muchos consejos de la Bestia Salvaje, que en paz descanse, sí. Del Dandy, de Atlantis, del Último Guerrero, de muchos luchadores con los cuales me tocó convivir durante muchos años, ¿no? Y aprendes de ellos. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausa comercial, el tiempo está volando, Paquito Espinosa, interesante. Esperemos que a las 3 de la tarde llegue el dueño de la Arena Jalisco, ¿no? No sé si Mr. Power, Ryan, no sé si la mujer. Él quedó de traerlos, Mr. No sé si ya he terminado de descolgar las mochilas, uh-huh. Pero que venga, por favor. O sea, que se traiga una para mí porque me la bajaron. Que se traiga una para mí porque me la bajaron. Bueno, vamos a ir a una pausa. Tenemos saludos, señor Tallini, o regresando. Usted diga, regresando. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Una pausa comercial y enseguida regresamos. Amiga superestrella, para invitarlos a que sigan escuchando el programa Super Libre aquí en Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Te gustaría cuidarlos durante su viaje de regreso por fin de año? Cuéntales del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Dales este teléfono, 01-800-849-9676, o diles que entren a diputados.gob.mx. Las diputadas y los diputados vigilarán personalmente que tus familiares lleguen con bien. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª legislatura. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. CECOP 2015-01-10-PS-02. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo El Gallo, invitando a que escuches Super Libre aquí por Canal 58. Some cheap sunglasses. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. But what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Regresamos a Mundo Super Libre. Ahora sí, senta Jenny de los mensajes y saludos. A ver, primero, estos son para Tavo. A ver, Tavo, para que te defiendas. El perro negro dice que si no dices que fuiste a desayunar, revientas. Ah, es que el señor no conocía las tortas ahogadas y pues bueno, un servidor hizo el sacrificio de llevarlo a que conozca las tortas ahogadas, ¿no? Me comí unas cuantas también, aprovechando, ¿eh? ¿Te comiste unas cuantas? ¿Te comiste unas cuantas? Unas cuantas tortas ahogadas. Jürgen Vittel dice, no creo que nadie vaya a ver a las luchadoras por morbo. ¡Claro que sí! La gente va a verlas más bien... luchar, dice, el morbo es de Tavo, solo acordemos de su programa Ras de Lona que estaba lleno de anuncios de table dance y demás. Y le contesta Ramón del Ángel Casillas, Dice, no creo eso, no es por defenderlo, ese programa no se pagaba solo, solo ocupaba patrocinios. Así muy buen es. Programa, por cierto, saludos. Así, sigue siendo un partidaguas el programa, no ha habido otros, entonces que dure, es más, duramos 7 años. Alguna vez, creo que conozco quién es Jürgen. Alguna vez le dije, el día que llegue otro y dure los mismos 7, platicamos. Pero bueno, a fin de cuentas, yo sigo, pero lo acaba de decir el señor. No te gusta la lucha, pero te gustan las mujeres. Ah, es una combinación. Yo dudo que las divas sean lo que fuera, si no es porque a la gente nos gusta ver a las chicas guapas luchando. Que ¿no? ahorita ya está cambiando el concepto, sí. ¿eh? Sí, yo creo también. Que Dark Angel no sería lo que es si no fuera porque nos gusta ver a luchar chicas guapas. Lo que pasa es que antiguamente tenían la idea del concepto de Marta Villalobos. Es el estereotipo luchadora. Todavía. Es una gordita, no nos gusta, no nos queremos ver. Pero ya no es así. No es así. La lucha también son... hay de esas, pero no es. Hay de, y muy buena luchadora. Eso es lo divertido, que hay de todo, ¿no? Ahora hay gran variedad de luchadoras. Hay la luchadora clásica y hay la luchadora, pues qué podría decir, moderna, ¿no? Es que se puede alternar con todo. Claro, ¿no? por supuesto. La belleza no está peleada para nada con la lucha libre, al contrario. Yo creo que entre más atractivo tenga una mujer y luche bien, va a tener muchísimos fans. Y ahorita lo que estamos viendo, el concepto de las divas en Estados Unidos, están reclutando muy buenas luchadoras. O sea, que tienen buen cuerpo, son guapas, pero son muy buenas luchadoras. Así entonces, es. Se está acabando también el concepto que se dio hace tiempo, ¿no? Que subían y hacían luchas de 3 minutos, 5 minutos. Que eran modelos nada más. ¿No? Que eran modelos, sí, o sea, no luchaban. Y ahora estamos viendo luchas de 10, 15 minutos, que es muy buena calidad. Que fíjate que hablando un poquito acerca de eso, Macabre, es muy importante que el luchador sepa desarrollarse en un micrófono, ¿no? Porque por supuesto. Las entrevistas, la manera de hacerle llegar. Recordemos que de por eso muchos luchadores no han triunfado en Estados Unidos, luchadores mexicanos. No quiero decir nombres, pero no han triunfado en Estados Unidos también porque no tienen el manejo del micrófono o no quieren enseñarse a hablar un poquito de inglés. Sí. Tampoco, y aquí en México también aquí pues ese es un problema también muy recurrente, ¿no? De que no saben expresarse o quieren hablar como Wagner o como Místico como tal y es lo mismo que hacen o agarran un micrófono y no saben hacerlo. Entonces, es triste y es lo que ahorita platicaba con Alejandro. También debe de haber una enseñanza, tiene que haber también una escuela para eso. Te desenvuelvas en un micrófono, tanto como arriba del ring, ¿no? O sea, es muy importante toda para una capacitación un completa. Por supuesto. ¿Esto? Sí, no. Sí. A sin cara, por eso les pusieron esa máscara totalmente inexpresiva. Porque lo comenta Macabre, cuando le hicieron la prueba, pues resulta que no expresaba nada, ni con la mirada, ni con la máscara abierta. De plano es por eso por lo que se opta por ponerle una máscara totalmente inexpresiva, sin mostrar la boca. Y por eso, de hecho, también se llevan a Dark Angel a la academia, por así decirlo, de las nuevas divas, porque pues les estaba haciendo falta alguien que tuviera esa escuela antigua y esa escuela moderna, ¿no? Pero es cuando una empresa se interesa en que sus discípulos tengan ese tipo de concepto y un centro de capacitación buenísimo. Sí, aquí en México debería de haber uno, quizá cada empresa tener uno, pero no lo han querido hacer, no se han motivado a hacer eso, que es muy importante, y creo que daría muchos dividendos, ¿eh? Porque estaría sacando conceptos diferentes, luchadores más preparados, no solamente arriba del ring, sino hasta en la vida, ¿eh? Porque, claro, seamos sinceros, el luchador no está preparado para enfrentar muchas veces la fama, el dinero, todo lo que conlleva ser luchador. No, y soñando más guajiro, una universidad de lucha libre, la verdad que sería todavía mucho mejor. Sí, claro. Sí, hemos tenido luchadores aquí en entrevista que están temblando antes de entrar al aire, están literalmente temblando. Y vaya, muchas veces la mayoría han sido muy jóvenes, pero es algo que tienen que sacar adelante, algo que tienen que trabajar en eso y tienen que aprender a dominar el micrófono. Sí, pero por supuesto. El grado de estar temblando aquí. Sí. Y uno lo toma a lo mejor ahorita como broma, ¿no? Pero siendo sinceros, también eso te afecta en tu rendimiento como luchador y como persona, porque muestras que no estás capacitado para tener a veces un compromiso, ¿no? Como es estar al frente de un micrófono. Así es. Bueno, pues llega el siguiente invitado. Luciano, ¿algo que quieres comentar antes de despedirnos? No, pues gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y nos vemos muy pronto, el día 5 de marzo en el LF. Así es, de hecho vamos a tener una cobertura constante, algunos enlaces telefónicos con las chicas de Monterrey y las chicas de Guadalajara van a estar viniendo también a hacer promoción del evento, va a haber chicas locales ahí luchando en este evento, recuerden el 5 de marzo, y pues de hecho nos retiramos a acompañar al señor y fuimos a conocer el centro histórico, insisto, fuimos a pasear. Fuimos a las tortas ahogadas. Pero esos lugares. Vamos a ir a la Biblia, entonces. Espérate. Allá con el Chololo o alguna de las. Pero esos lugares que conoce Tavo solamente abren de noche, entonces va a ir agarrando paso. También lo invité, pero lo malo es que se tiene que hacer retirar. Va a ir por patrocinio. Sí, pues fue por patrocinio. También lo invité. Bueno, pues nos vamos, chicos. En un momento regreso, no me tardo. Muy bien, muy bien, Tabo, al contrario. Si regresas, como los refrescos, Alejandro, va los refrescos, si no te quedas. Que se baje a la tienda que está aquí abajo. Muchas gracias, bueno. Muchas gracias, señor. Vamos a escuchar a Cráneo y luego nos ligamos a la pausa comercial. Ya llegó nuestro siguiente invitado, Rayman. Pausa y volvemos. Amigos Super Libre, estamos con Cráneo. ¿Qué reto por tu máscara? Él pidió la máscara, pero no, primero vámonos a un mano a mano. Y después de ver qué pasa ahí, lo que decía la promotora, echamos para adelante. Hemos visto duelos contigo excelentes, con Thunder, también visto buenas luchas. Pues esperemos que este no dé un mal sabor de boca. Él tiene la calidad, yo tengo la experiencia y vamos a ver qué sale. El próximo martes ya está anunciada, la empresa lo acaba de anunciar. Así es, ya dieron la autorización y pues vamos a echar para adelante. Vamos a sacar primero este reto con un buen sabor de boca para el público. Y si el señor no se me raja y así él pidió la máscara contra cabellera, que firme después de terminar la lucha, sea el resultado que sea. Y una lucha aquí en Guadalajara de ese calibre llenaría la arena. Aquí, en cualquier lado. Y a la hora que quieras, estoy para servir. Pues te felicitamos. Y como dices tú, el próximo martes invita al público para que venga. A todos los amigos de Super Libre, los invitamos para que asistan este martes, próximo martes. Va a salir chispas y vamos a torear a ese chamaquito que es un toro. Lo vamos a domar ya. Pues vamos a ver de qué juego salen más correas y mucha suerte. Al contrario, gracias. A ti. Les habla el mejor luchador del mundo, el Güero Loco, para invitarte a que escuches el mejor programa de lucha libre, Super Libre, por el mejor canal, Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Mugrosos, hediondos, si quieren oír lo mejor de la lucha libre, óiganlo aquí en lo mejor de Super Libre. Les voy a recomendar este verso que siempre tengo. Mamacita, quisiera ser el agua de tu inodoro para ver de reflejo todo lo que yo añoro. Échenle cuentes y arriba la peste negra. Regresamos, amigos de Super Libre. Paquito, pues escuchemos a Cráneo, que el pasado martes se dio con todo con Rush y este próximo martes hay una lucha mano a mano. Fíjate que este Cráneo precisamente dice: buen luchador, también. Yo quiero ponerle las cuentas claras y si él quiere una lucha por las máscaras, por la máscara, sabemos que Rush es así de su personaje es completamente agresivo y él dice que no le importa una máscara más, una máscara menos, simple y sencillamente lo que quiere es humillarle. Pero la verdad es que se han dado unos encuentros con ese tonelaje que tiene Cráneo. Digo, Rush, no demeritamos nada, para al contrario, pero vaya que se ha topado con piedra, porque está muy pesado, y vaya que le ha estado dando sus quien vives a este Rush, que por cierto se iba a presentar contra Pagano y contra el Último Guerrero y no hizo su aparición, por ahí fue un mano a mano solamente. Y fíjate que qué bueno que tengo yo aquí estos dos elementos, estos dos elementos, porque le hace falta a Guadalajara una muy buena combinación. Y Pagano, que ya ha venido aquí a Guadalajara, a mí me gustaría verlo, precisamente enfrentarse a estos dos hombres, entre ellos Rayman, que ya está aquí. Señor, buenas tardes, bienvenido a Super Libre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, como siempre, un placer estar aquí en Canal 58, me encanta venir a responder todas las preguntas, todas las dudas, y claro que sí, cómo no, como tú dices, hay que toparle el que sea, y por qué no, somos los mejores de Guadalajara, de Jalisco, y eso hay que refrendarlo ante todos. Y esa combinación que yo les decía, vaya, ver a un Pagano, enfrentarlo precisamente ustedes con la Legión y acompañados de Rush, sería como un sueño guajiro quizás, por el tipo de las empresas a la que pertenece Rush, pero la verdad es que eso le hace falta mucho a Guadalajara. Sí, claro, le hace falta una combinación muy importante, sobre todo de luchadores que estén actuales, ¿no? Que estén levantando ámpula, ¿sí? Y eso hace que las entradas se vayan a reflejar en cualquier arena que lo consiga, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de trabajar con Pagano, tanto Rayman como yo, y pues estamos preparados para quien sea, ojalá y haya quien se ponga las pilas y nos dé más que a nosotros, al público, ¿no? La manera de ver combinaciones diferentes con luchadores que estén dando de qué hablar, y el que sale ganando son tanto ellos como empresa y la gente, ¿no? Y que mucha falta le hace Rayman a la gente aquí, no porque no hayan venido buenos elementos, pero poder darle otra combinación diferente, ¿no? Claro, claro, yo pienso que ahora lo que está haciendo la Arena Jalisco, sin desmeditar otras arenas como la Coliseo y eso, pienso que está ahora sí que a un nivel importante, tanto ya antes era Arena Coliseo y las demás arenas, ahora ya no, ahora ya es Arena Coliseo, Arena Jalisco, sí, y otras arenas también, ¿no? Te digo, pienso que han estado haciendo las cosas muy bien. No descarto la posibilidad de que algún día nos puedan dar la oportunidad de enfrentarnos a Pagano y a Rush, por supuesto que sería una lucha, un agarrón, la verdad. Un agarrón, por supuesto, porque tanto como ellos defienden lo suyo y nosotros lo nuestro, y vamos por todas las canicas, no nada más por una, ¿no? Entonces nos gustaría, a todos los promotores que estén escuchando la radio, el Lucha Libre League, Arena Coliseo, Arena Jalisco, puede tener una buena opción de armar un buen programa, ¿no? Y con esta legión que ha causado precisamente hasta euforia precisamente entre los aficionados que van a la Jalisco y que ya saben que se han adaptado al sistema que ustedes tienen, ¿qué se necesita? Preguntaba alguien de ahí del público. ¿Y qué se necesita para ser de la legión? Le dije, bueno, primero que seas un luchador, ¿no? Y que tengas, sí, esa supuesto, capacidad, claro, de claro, poder acoplarte a la legión. Que tengas las agallas para enfrentar a cualquiera, ¿no? Creo que estábamos hablando de dos luchadores con mucha trayectoria y que se han enfrentado a lo más granado de la lucha nacional, tanto luchadores de la vieja escuela como luchadores nuevos y luchadores extremos, ¿no? Creo que no está en nosotros en hablar a quienes nos hemos enfrentado, pero la gente que nos conoce sabe, sí, reconoce nuestra trayectoria. Entonces, si quieres formar parte de nuestro grupo, primero tienes que saber que te vas a enfrentar a grandes luchadores y sobre todo que tienes, sí, las agallas para demostrar lo que puedes hacer arriba de un ring, ¿no? Y que la legión o se le quiere o se le odia, así es, pero se le acepta también. Sí, claro, o sea, estamos haciendo ruido donde quiera que nos presentamos. En la Arena Jalisco simplemente empezó todo quizás de una manera muy muy diferente, ¿no? Porque la gente no creía esta alianza y les costó un trabajo entender lo que estábamos, sí, haciendo, tanto Rayman como yo. De repente ya la gente se ha identificado mucho con nosotros porque somos ese espíritu rebelde, ¿no? Ese espíritu rebelde que toda la gente quisiera tener, enfrentarse, exacto, al patrón, enfrentarse a la mujer, a la novia, a los hijos, y nosotros estamos haciendo todo eso, ¿no? Entonces se identifica la gente, tan es así que nosotros nos paramos arriba de un ring y el grito de Rayman y de Macabre ensordece, ¿no? Enfrentar a 100 caras, Rayman, últimamente, que ese duelo está bastante interesante. Bueno, es que eso ya son, ahora sí que también son rencillas de hace muchísimos años, no tenemos uno ni dos años enfrentándonos, desde casi desde que él salió y desde que yo salí, y los duelos han sido sangrientos y hasta no poder, ¿no? Entonces, esa rivalidad me imagino que ahí va a seguir, porque como ese Macabre, no somos rudos ni somos técnicos, ¿no? Simplemente somos lo controversial, lo que todos quieren ver, ¿no? Entonces, yo me acoplo a lo que sea, si él es técnico, él rudo, él siempre va a ser mi enemigo, y donde quiera que nos veamos siempre va a ser difícil. Porque sea que para rudo sea el que tú que andabas haciendo de rudo. No, es que como ya se lo dije y se lo repetí muchas veces, que no soy rudo ni soy técnico, simplemente soy Rayman, como decía Macabre, y la gente así me apoya, siendo rudo o siendo técnico o simplemente siendo de la legión. Oye, y esto inició cuando la función de Ringo Mendoza, ¿verdad? Ahí inició de nuevo este pique con Sin, pues, cara. Sí, tenemos ya tiempo sin enfrentarnos, más bien él le tocaba mucho con mi papá, uh-huh, pero se dio la oportunidad y mira, tanto así que pidió más fechas para poderme enfrentar. Sí, ya el señor pidió más fechas y pues por supuesto que da la oportunidad también, ¿no? Interesante, interesante. Y ahora los duelos increíbles, ¿qué platicas de estas luchas? Yo no sé. Ahí viene Carrillo, ya me habló, dice que viene a ponerlos en su lugar. El señor está haciendo las cosas mal, yo no sé por qué hace este tipo de cosas, sabiendo de que tenemos unos. Nos quieren enemistad. Pero esta legión está muy, muy bien pactada, así que no creo que ni con sus marrullerías ni con sus programas pueda deshacer tan fácil. Así, los dos han dicho que no son ni rudos ni técnicos, que son luchadores, pero ¿dónde se sienten más cómodos? ¿En el bando técnico o en el bando rudo? Yo, sinceramente, en el bando rudo. En el técnico, yo pienso que en el técnico. Sí, sí, sí. ¿En el técnico te sientes más? Me siento más, un poco más confortable, ajá, pero créeme que ahora que no somos ni rudos ni técnicos, es interesante porque la gente es... ¿Y a qué atribuye esa tendencia? De que antes estaba el bando técnico y la gente apoyando al técnico y el bando rudo y los rudos a los rudos y todo, y ahora los luchadores es ese movimiento que sabemos que un luchador tiene que, para ser un buen técnico, tiene que saber también de la escuela ruda y viceversa, un rudo también, pero ¿a qué atribuyes ese que ahora se está como, no está tan sólido esa división de rudos técnicos y que incluso salgan nuevas facciones como los Ingobernables. Yo pienso que eso se da de acuerdo a la gente, ¿no? La gente te va pidiendo lo que, lo que, ahora sí, lo que ellos quieren, lo que ellos quieren ver. Y si, por ejemplo, a Rayman quieren verlo junto con Sin Caras de Pareja, o sea, ni rudo ni técnico, la gente, por supuesto, te va a apoyar ese tipo de cosas. Yo pienso que se debe a eso, a lo que la gente quiere ver, más que nada, ¿no? Por ejemplo, estos, la gente nos apoya mucho de pareja, Rayman y Macabre, siempre, simplemente el año pasado estábamos en un duelo de máscara contra máscara, ¿no? Entonces sí, el duelo, esa, yo quiero decir, es una de las mejores luchas que he visto en mi vida. Ah, muchas gracias, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, sí, sí, sí, no, fue una de las más pesadas, créeme que sí, fue una de las más pesadas. No puedo creer que estén de amigos después de esta rivalidad tan grande eso, que trae. Esto, no toda la gente los aceptó, esto cuando Macabre de repente va y le da la mano a Rayman. ¿Qué onda, no? Mucha gente empezaba. No lo podían creer. Macabre, porque decía, no, no es posible, yo lo estoy apoyando. Y a ver, esto fue creciendo con el tiempo para convencer a ese público tan exigente de la Arena Jalisco. Sí, por supuesto, estamos hablando de una rivalidad de muchísimos años, ¿no? De 7, 8 años que tuvimos una rivalidad. Y como dice Rayman, esto es un negocio, ¿no? Entonces, él y yo sabemos que podemos crecer juntos tanto como en rivales como pareja, ¿no? Entonces, hay que darle a la gente un giro diferente, ¿no? Yo creo que las rivalidades, los conceptos diferentes son los que llaman la atención. No, exacto, te puedes encasillar lo mismo. Claro. Lo que decía ahorita Alejandro, la gente se cansa del bonito, del guapo, sí, del que es el bueno para ser un tonto, ¿no? Entonces la gente quiere también el antihéroe, ¿no? Y nosotros somos los antihéroes de la Arena Jalisco. O sea, o estás con nosotros o estás en contra. Y la gente sabe que hacemos las cosas de cierta manera, en la cual a veces nos vemos hasta agresivos. Simplemente malos, la, ¿no?, gente que pensaba de Rayman, ¿no? Oye, sí, como Rayman rudo, ¿no? Se me hace increíble. Sí. Pero a mucha gente le gustaba esa idea. Claro. De que, ay, no, man, se ve mejor de rudo que de técnico. Y que se topaba con cualquier cosa. Así es. Entonces, eso es como una meta para nosotros, ¿no? También, consolidarnos como pareja y no descarto que algún día, no sé, nos vuelvan los piques y volvernos a enfrentar, porque esto es lucha libre, ¿no? Cualquier momento puedes caer otra vez y otra vez. Esta es una dualidad, Rayman se identifica más como técnico, yo me identifico más como rudo, entonces hacemos un contraste arriba del ring, sí, el cual marca un totalmente algo diferente. Quien ganó la máscara, quien la perdió, o sea, dices, siempre hay el contraste, los dos lados de lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo blanco, o sea, el bien y el mal, ¿no? Esto es un concepto que nosotros sabemos precisamente como la Legión, ¿no? Uh-huh. Somos las cabezas de unos pecados en el ring de la Arena Jalisco. Nosotros tanto tenemos codicia de más cosas, tenemos gula porque tenemos hambre de triunfo. Entonces, tenemos un concepto muy interesante que a la gente le ha gustado, ¿no? Ahora es un concepto de símbolo porque obviamente esas dos cabezas están formando un solo equipo y la cual, como te decía, alguien se quiere integrar, pero vaya, no es nomás llegar y presentarte porque han tenido varios elementos ahí y se tienen que topar con lo que venga porque precisamente ese es el concepto que se tiene. Sí, así es. Claro, por eso la Legión siempre anda viendo, o sea, gente nueva, andan viendo jóvenes que andan pegando, se les da la oportunidad una o dos veces y los jóvenes pasan de lo que nosotros esperamos, se quedan con nosotros y si no, pues, para adelante, los que siguen, ¿no? Siempre hay unos mejores que otros y siempre hay unos que quieren la oportunidad y otros no. Entonces, la Legión lo que quiere es formar un grupo de buenos luchadores que sean jaliscienses, buenos luchadores y llevarlos hasta el estrellato si es posible, apoyarlos en todo y pues que siga ahí, no nada más que se quede como ahí, la Legión ya pasó, ¿no? Sino que siga siendo mucho. No, es el parte de agua, yo creo que ahorita. ¿Cuántos elementos de la Legión sería lo máximo? No tenemos una idea todavía de cuántos, simplemente ir anexando los luchadores que nos parezcan interesantes, sobre todo que tengan cualidades para poder estar arriba del ring junto con nosotros, ¿no? Bueno, oye, vamos a escuchar un poquito lo que decía precisamente Sin Caras. Sí, déjame, ahorita lo presentamos, pero antes deja saludar al dueño de la Arena Jalisco, que ya está aquí. ¿Viste cómo se hizo? El dueño de la Arena Jalisco, que no, decían que no iba a venir, aquí está, mira. No, sí, aquí estoy, presentes. Que decían que no iba a dar cortesías, que no iba a dar camisetas, que no iba a dar mochilas. Aquí hasta, si quieres, reparto golpes también. Ah, no, es un problema. Ahorita que estamos aquí, aprovechando que están estos luchadores, esos luchadores que están aquí, entonces aprovechamos hasta golpes, nos damos, no hay ningún problema. No, es una cabida, no, Andrés. Estamos aquí desde las 2 de la tarde, señores, es lo que decimos. Se nota, Paco, eran es no tener educación, ¿no? No es un programa de radio y quieres tirar golpes, eso que, o sea. No lo van a ver. Donde sea, se vale. No, que no le avisas al señor Macabre. Eso tiene la Legión, educación, señor. Sí, no es que no tengo por qué andarle avisando a nadie, cada quien sabe su trabajo, ¿no? Sí, sus obligaciones. ¿Que ella les puso representante o cómo? No, no, yo no les he puesto a nadie, claro, nada. Claro, la Legión se maneja por representantes. Pues es que la Legión tiene, o sea, ahora sí que tiene la distinción de asistir precisamente a hablar de lo que va a suceder en la Arena Jalisco para este aniversario, donde pues ya no, está. Digo, yo no tengo, en sí no tengo conocimiento si tienen representantes o no. La verdad, yo no tengo conocimiento, ¿verdad? Entonces, pero si ellos dicen que lo tienen, la verdad no sé ni quién sea. Ah, bueno. Pero pues ahí, bueno, sí cierto, ¿no? Una disculpa al público, buenas tardes, estoy aquí. Sí, pues es que llegué, bravo, sí, nomás al verlos. Sí, es que yo, la verdad, sí. Tanto sacrificio, mira, del abuelo para darte educación hasta, y ver nada más. Chaleco colorado ya de coraje. Ah, sí, te subió la adrenalina. No, te dio coraje verlos, sí, aquí. ¿Qué va a pasar hoy en la tarde, Carrillo? Pues qué no va a pasar, pienso yo, ¿no? Sí, que sí. Dices quieren hacer algo tú en contra de ellos para que salgan mal, que por pues eso esos relevos increíbles. Mira, quieren acabar conmigo y quieren acabar ahí con ellos quedándose con la Arena Jalisco, pero no se va a poder. Hasta con la Arena se tiene que. Hasta con la Arena me han estado amenazando, pero yo pienso que. Estás, Carrillo, no vamos a acabar contigo. Pero hasta eso falta mucho, falta mucho, Rayman y Macabre. Yo sé que sí son más jóvenes que yo y yo lo reconozco. Porque ya me dicen ahí chavorruco, pero pues, ¿qué prefieres? ¿Uno de 18 o un chavorruco como yo? Ah, ¿eh? ¿Qué prefieres, Botamán? Entonces, ¿qué prefieres? Ándale, más directo, ¿no? Seguro, ese es tu lema, pues. O sea, ya sabemos que tiene el síndrome de Don Rutilio, pero aquí esa declaración. Esto es para las damas nomás. Ya estábamos pensando que te había contagiado el síndrome de Don Rutilio y ya también estaba. Que ya legalizaron las bodas, ya voy a andar haciendo eso, ¿no? No, nada de eso. ¿Cómo ves, Macabre, lo que dice el señor Carrillo? La verdad es que el señor tiene muchas razones, un señor con mucha experiencia. Antes de ser luchador yo lo llegué a ver luchar y lo recuerdo. La maleta, compadre, ¿te acuerdas? Le pedía que me, para poder entrar a la Arena Coliseo, le pedía que me ayudara y me decía, ándale, muchacho, carga la maleta. Entonces, sí lo hacía, sinceramente, ¿no? Y creo que ahora es tiempo de demostrarle de que ya los tiempos cambiaron. Vamos empujándonos los jóvenes que tenemos experiencia también. Le reconozco su trayectoria. También él debe reconocer que, como ya te dije hace rato, estaba retirado. Él ya se sentaba a ver las luchas y hacer, ¿sí?, su programa y con sus palomitas, no, perdón, cacahuates, con sus cacahuates a ver la función. Y de repente le da por enfrentar a la Legión, o sea, dijo, están los buenos, están los mejores, rincón. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué rey? ¿Lo aceptamos, esto, ¿no? ¿Tú ya estabas retirado? No, retirado no. No estaba retirado, pero sí, tiene razón. Yo no digo que no, tiene razón, porque sí me interesa, ¿no? Me interesa también luchar con buenos luchadores, y yo lo reconozco, que son buenos luchadores. Sí lo reconozco, entonces, sí me interesó en demostrarles que yo también tengo carrera de lucha libre, ya tengo muchos años en esto, y les estoy demostrando, les he estado demostrando que he podido, ¿no? Me dicen que me vaya al asilo, pero no, todavía no es tiempo. Todavía falta rato, ¿no? Para eso. Puras habladas, puras. Bueno, de eso que dice que tiene experiencias, pues tiene toda la razón del mundo. ¿Cuántos años tienes de experiencia? Como 60 años de experiencia. No, pues aparte los que tienes. No, sí creo que tenga mucho, sí lo creo. Iván, ¿cree que poniéndonos en contra era un Pepe Aguayo que puro cartucho que Aguayo y Mr. Power? Todavía 100 caras te la paso. Exacto. Todavía creo que me dé batalla. Pero Pepe Aguayo que ha perdido hasta con los más malos la cabellera. Por favor, digo. Eso, tráeme los dinamitas, y te creería que todavía me los dieran batalla a la Legión, los dinamitas, todavía te diría, pues ahora pues tráemelos con mucho gusto, pero esos fantoches, créeme que... No, yo, mira, esos, Pepe Aguayo no está ni conmigo, no está con nadie, yo no sé con quién esté. Entonces, ¿por qué lo dejas pasar a la harina? Pero vino a Mr. Power, fue el que platicó conmigo para llevar luchadores a la Arena Jalisco, algo diferente. Pero cuando vi que llevó a Pepe Aguayo, la verdad, y dije, no, esto no es nada diferente, ya este es cartucho quemado, ¿no? Entonces, creo que él también estaba citado ahora a estar aquí. ¿Sí? No vino, no sé por qué. No, a lo mejor no le avisaste tampoco, que veo. Yo no tengo por qué andarles avisando a ellos. Ellos te digo, ok, pero ya llegan, ya están hasta programados. ¿Por qué ponerlos a los señores en un altercado para poder hacer tus relevos maquiavélicos, no, increíbles? ¿Qué puedes? Es que esto es para que... Lo que le gusta a la gente, ¿no? Porque también el público es el que manda, ¿no? También es el que a veces te dice, opina, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Entonces, esto también es para que el público también vea la lucha, que a lo mejor Macabre puede sacar su estilo técnico, o ¿por qué no lo saca también a lo mejor el Mr. Power? Entonces quiere decir, esto es una prueba también para todos, ¿no? Para todos los luchadores, los que son técnicos van a ser rudos ahora, entonces tienen que sacar ahí su estilo rudo, ¿no? Y eso es algo que también a la gente también le interesa ese tipo de luchas. Lo que sí que es cómo van a luchar. Lo que sí que la antesala del infierno, ¿eh? Porque todo puede pasar. Todo puede pasar arriba de un ring, ¿no? Eso lo sabemos tanto hoy como el próximo domingo y el 14 de febrero, ¿no? Que ya está pactado el duelo de cabellera, y sobre todo que para la gente es muy importante, ya que son dos luchadores referentes en la Arena Jalisco. Al Carrillo como Rudy Santana, dos muy buenos luchadores con mucha experiencia. No estamos hablando de cualquier pelagatos, ¿no? Nosotros creo que tanto Rayman como yo estamos acostumbrados a enfrentamientos muy duros y con rivales muy fuertes. Ahora tenemos la oportunidad de enfrentarlos y demostrarlos y sobre todo humillarlos. Como yo le he dicho, yo los quiero humillar en su arena con la gente que va y los observa. Lo único que no podemos adueñarnos son de las cervezas, porque ahí el judío no suelta eso. No, el botamán. Pero después de eso, nosotros queremos en verdad tener un control muy fuerte sobre la Arena Jalisco. Y serles claros esto, Rayman y Macabre ya han protagonizado dos aniversarios seguidos en la Arena Jalisco, uno como en contra y otro de pareja, así que significa que andamos con todo y vamos a... Y los que vengan, ¿no? Los que vengan, por supuesto. Es el concepto diferente de la Arena Jalisco. Por supuesto. Sí. Y reto a los que vengan también. Los que sean, si me está escuchando Sin Caras, también Sin Caras, cuando quiera por la máscara, ya sabe que aquí estoy a la hora que se le ofrezca y donde quiera. Que más que nada que sea la Jalisco, donde ahí salimos los dos, ¿cómo no? Oye, tenemos a Sin Caras, por cierto, y luego nos llegamos al corte comercial, ¿no? A ver, primero vamos al corte y luego regresando con Sin Caras, ¿no? Para escuchar lo que le dice a Rayman. Ok, vamos a esto y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Ramón Guardado llega a 32 años de transmisión ininterrumpida. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 32 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un modelo de seguridad ciudadana y operación policial que se suma al esfuerzo de las instituciones de seguridad del país para proteger a los mexicanos y productores de bienes y servicios para que desarrollen sus actividades con seguridad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58. Y que les vaya como se porten, perros. Bueno, pues ahora sí regresamos a Super Libre, o vamos al corte, a lo que es la entrevista precisamente con Cien Caras, que le decíamos, pues ya tiene una rivalidad eterna precisamente con Rayman, y vamos a ver qué es lo que le dice precisamente para poder, pues ahora sí que terminar, finiquitar esta rivalidad que tiene muchísimos, muchísimos años. Bueno, ya. Vamos a escuchar, hay problemas, ve, ayúdale a ver que se perdió ahí el audio. Mientras tanto, señor Carrillo, usted es el dueño de la Arena Jalisco. Cortesías, la gente está pidiendo cortesías para el día de hoy. ¿Qué le decimos? Hay muchos ya apuntados, no, pues nomás dos. Cinco. ¿Cinco? Unas cinco sencillas. Cinco sencillas. Pero que de veras vayan con la credencial, ¿no? Diciendo que es el patrón, el dueño y todo, y nada más cinco. No, no los oí, ¿eh? A ver, ahorita. Bueno, repíteselo. Ya que me digan, a lo mejor puede aumentar más. creo que estoy empezando a creer que es cierto que no es el patrón. No, ¿cómo no? Yo, a mí me consta el patrón. Vamos a ver. No, ¿qué pasó? Mira, no te voy a dejar entrar tampoco, ¿eh? Como Paco, ¿eh? Abusado, ¿eh? Entonces, por lo pronto, ¿cinco? Cinco sencillas. Anótense, cinco sencillas para. ¿Y dónde las recogerían? Ahí en la arena. Con su nomás que vayan, ¿verdad? Sí, vayan. Pero que vayan, de veras. Ok. ¿Ya tenemos a 100 caras? Vamos a escuchar a 100 caras, Junior. Amigos del Super Libre, me encuentro esta noche después de una pues ardorosa batalla con 100 Caras Junior, que la verdad, esto no puede quedarse así. La verdad, vimos un duelo enrachado primero con Rayman, después todo se vino a descomponer por unas intervenciones. Así es, mira Paco, gracias por tomarte el tiempo para entrevistar a tu servidor. Esta noche la gente vio que no sé qué se tienen que meter otras personas, qué quieren aquí, si la rivalidad es con Rayman. La gente sabe que 100 Caras Junior está en el bando técnico porque Rayman está en el bando rudo. Pero 100 Caras Junior sigue siendo rudo. Así es que si Rayman está de rudo, yo salgo de técnico. Pero aquí lo importante es que quiero acabar con Rayman. Por eso, en el bando que esté, a mí no me importa. Yo puedo acabar con Rayman. Exacto, no puedes traicionar así que tu raíz, porque la tienes bien cimentada. Pero pues esto se está gestando contra un Rayman que pues ahora sí que ya es un duelo de hace muchísimo tiempo que tiene que culminar. ¿Sería por las máscaras? Así es Paco, mira, yo estoy puesto para lo que el señor quiera. Si quiere Rayman máscara contra máscara, ni siquiera aquí, en mi casa, en la Arena Jalisco, que él dice que es su casa, no es cierto. Que recuerde bien Rayman, que 100 Caras Junior aquí se hizo con Chucho García, con Centella, con Sandokan 2, con Al Carrillo, aquí se hizo 100 Caras Junior, así que aquí en mi casa, si quiere Rayman máscara contra máscara, lo que quiera, yo estoy a sus órdenes. Pero ¿saben qué? Para ser un buen rudo, Rayman te falta demasiado, ¿eh? Afortunadamente, yo sé estudiar las dos escuelas, ser rudo y ser técnico. Pero ¿sabes qué? Aquí lo importante es que voy tras de ti. Y cuando quieras, aquí está mi máscara, Rayman. No te importan los demás, tú quieres acabar con esa dinastía que Rayman pues ya incluso le quita la máscara a Macabre, se une con él, hacen la legión y pues se van contra lo que se mueva, ¿no? Es que no sé de qué se trata, le quita la máscara y luego se hacen compadres, o sea, ¿de qué se trata esto? No, yo voy tras su máscara de Rayman. Cuando quiera, si quiera aquí en Arena Jalisco, aquí nos jugamos las máscaras, cuando quiera. A mí no me interesa Mr. Pagor, a mí no me interesa Mr. Águila, no me interesa Pepe Goyo, Macabre, no me interesan ellos. Pero si quieren algo también, se meten entre las patas de los caballos, se las van a ver con 100 Caras Junior también, ¿por qué no? Oye, pues la verdad es que esto es muy interesante lo que acabas de decir, y que pues el duelo por las máscaras sería incluso pues un auge más grande para la Arena Jalisco. Así es, creo que la Arena Jalisco es una muy buena arena, que la verdad puede competir con cualquiera de Guadalajara y con cualquier arena de México. Aquí es una buena arena. Por eso, si Rayman se anima, aquí en mi casa, aquí nos jugamos las máscaras, aquí en la Arena Jalisco. Bueno, pues agradecerte el espacio que siempre le brindas a la gente de Super Libre. Mándale un saludo que ya te quieren escuchar en cabina. A todos mis amigos de Super Libre, les mando un abrazote. Feliz año también a ti, Paco. Un abrazote, que Dios te cuide, que Dios bendiga. Primero Dios, nos estaremos viendo por Libre el domingo. Muchas gracias. Gracias, Paco. Un abrazote. Pues ahí está Paco Espinosa, ya escuchó Rayman ese reto, que él si es de la Arena Jalisco, directo, no como tú, directo, a ver. Híjole, pues, ¿qué me dices? ¿Qué le tengo que escuchar, señor? La neta, yo no hablo, yo lo digo arriba del ring, y con golpes, y con llaves, y con lo que quiera, o sea, la máscara siempre ha estado ahí exponiéndose cuando él quiera, el que huye es él, ¿no? Yo siempre lo reto y nunca acepta, o sea, ¿de qué está hablando? Ahora dice que no soy rudo, pues no soy rudo para su conciencia y para su información. Para su información, no soy rudo, o sea, ni técnico tampoco. Ahorita estoy en un stand-by entre mitad y mitad, solo lo que la gente es lo que quiere ver. Y él se ha dado cuenta cómo la gente me apoya. Cuando se enfrenta a Rayman contra 100 caras, la gente de qué lado se va, que nada más se fije en eso. Y lo de las máscaras, pues cuando él quiera, no, es lo que te digo, yo siempre lo ando retando y nunca quiere. Pues entonces ahí sí que yo, mi mano está y mi firma está y mi máscara está puesta para cuando lo requiera. Sí, lo dice él, no le interesa a nadie más, porque pues esta rivalidad que se ha gestado desde la empresa cuando estaban acá en la Arena Coliseo, este duelo de dinastías, yo creo que sería muy bueno también para posteriores enfrentamientos ahí en la Arena Jalisco, porque la verdad es que la gente lo disfruta bastante. Es lo bueno que este concepto de la legión le ha dado un giro completamente a lo que es la Arena Jalisco, ¿eh? Sí, por supuesto, creo que nos damos cuenta domingo a domingo el apoyo que tenemos como luchadores, tanto en el plano de concepto como legión, como individual, y eso nos ayuda, ¿no?, a nosotros ayuda a la Arena Jalisco también a que la gente asista y sobre todo a crear rivalidades muy fuertes, ¿no? Como esta, la que ha pasado, que viene, no sé si sea la culminación el próximo 14 de febrero, porque nunca sabemos, ¿no? O sea, ya pasó hace un año con Rayman y Macabre, y ahora sigue el concepto. No sabemos qué pueda pasar, sin embargo, estamos conscientes de que tenemos un peso muy importante como luchadores de poder mantener a la gente interesada, ¿no? Por asistir, y cada domingo lo estamos demostrando con buenas luchas, con buenas combinaciones. También hay que reconocer que la empresa está haciendo todo lo posible porque estas combinaciones sean posible y sobre todo manteniendo a la Legión en plano estelar, porque lo estamos dando de qué hablar, ¿no? Sí, aparte ya se finiquita este 14, mi querido René Carrillo. El duelo para... que duelo para ti. Patrón, por favor. Cualquier encargado. ¿Cómo ves? El único dueño es el abuelo Carrillo. Ese sí le reconozco y él sabe perfectamente. Saludos al abuelo. Esto de finiquitar ya este duelo, precisamente. Tú has traído a dos o tres elementos contra la Legión, pero ellos ya lo están diciendo y te lo están sosteniendo aquí. Esto quizás no termine el 14 de febrero, que es un aniversario más de la Arena Jalisco. El duelo de las cabelleras contra la máscara también de Rayman. ¿En qué más podemos ahora sí que catalogar este aniversario? ¿Qué otra sorpresa nos puedes tener o todavía hay algo en stand-by? Pues mira, todavía no tengo bien estructurado ya el programa, pero yo creo que sí va a ser la culminación de algo, ¿no? De que yo creo que si Rayman a lo mejor se va a retirar ya perdiendo su máscara ese día. ¿Qué es? Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que 100 caras, no te apures, no te preocupes. A lo mejor yo voy a acabar con ellos y ahí viene siendo la culminación de Rayman, ¿no? O de Macabre ya. Ahora sí que Pelón, yo no sé dónde le vayan a dar trabajo, la verdad. No, yo lo dije en alguna ocasión. Para mí lo que puede hacer Macabre es, la máscara la puede apostar a lo que quieras, pero algo muy sagrado como es la cabellera, yo creo que ahí tiene que ser con un rival importante, Macabre, ¿no? Son rivales importantes, ¿no? O sea, ellos son dos rivales muy importantes, por eso es que estoy aceptando el duelo de cabelleras, ¿no? Anteriormente ya le gané a Tony Rodríguez la cabellera, sí. Un muchacho también con muchas cualidades y de muy buena calidad. Ahora me enfrento a dos luchadores de mucha experiencia, de mucha trayectoria, y pues claro que son rivales importantes, para eso está la cabellera. Como tú lo mencionaste, hay que hacerla valer. Y ahí se valer la máscara, ahora la cabellera también. ¿Cuántos años llevas dejándote la cabellera? Ya tengo 23 años sin cortarme el cabello. 23 años sin cortarte el cabello. No, es que vaya, precisamente... Es una cabellera valiosa realmente. Es que desde que inicias... Sí, o sea, el personaje de Macabre se inició precisamente por el cabello largo y el concepto de una máscara abierta, para dejar que se observara el cabello, ¿no? Como te comentaba, siempre fue el concepto de Macabre distinto a los demás, sí. Y ha ido funcionando, y hoy, a pesar de no tener máscara, a la gente le gustó el concepto que seguimos manejando, ¿no? Aunque de repente llegaba Macabre de vestir así a la arena, todo con la presentación, sí, que se les pedía, pero el personaje era diferente arriba. Sí, siempre, o sea, siempre el concepto de la rebeldía arriba del ring, el no parecer luchador, que era lo principalmente que yo buscaba, que la gente dijera, ese no es luchador. Y ya al momento de que me vieran en acción, pues va cambiando, ¿no? Los primeros meses fueron puras luchas muy diferentes hasta que lo demostré luchando, ¿no? En un campeonato. Y hoy ya la gente me identifica, a veces me piden a luchar de manera extrema, cuando yo siempre les he dicho, yo no soy un luchador extremo. O sea, yo me considero un luchador clásico. ¿No? Me encanta la lucha extrema. Ya te clasificaron. Y vemos las fotos que subes, ¿eh? Sí, ya me clasificaron. Incluso, vamos al aniversario de Chilanga Mask, estamos presentes en otro aniversario, en una lucha extrema también allá en Coacalco, y claro, o sea, me sigue gustando y ya me he encasillado también porque he tenido muchas luchas de ese tipo, ¿no? De esa manera. ¿Y tus hijas qué te dicen cuando te ven todos? No les gusta, o sea, les encanta la lucha libre, pero la lucha extrema no les gusta, e incluso yo estoy... Una de mis ideas es ir poco a poco dejando de luchar de esa manera, ¿no? Principalmente por ellas, ¿no? Pero el gusto en mí siempre está. Muy bien. Voy a ir creciendo con un padre que ahora sí que se rompe la madre. Bueno, sí, vamos a ir a una pausa comercial, pero antes de ir a la pausa vamos a escuchar a Rush, que el próximo martes... ¿A quién? A Rush, al Toro Blanco. ¿Ah, no escuchaste? No. El Toro, ponte de pie, el Toro Blanco Rush, que el próximo martes mando con Cráneo. Oye, ojalá y nos escuche aquí para que nos traigan. Y el Toro Blanco te echó en cara. Que... No me echa nada. Es amigo nomás. Córtalo. Vamos a escuchar al Toro Blanco y nos ligamos a corte comercial. Super Libre. Toro Blanco Rush, un reto hoy con Cráneo. Un reto más, un reto menos, todos retan a lo mejor del momento. ¿Y quién es lo mejor del momento? El Toro Blanco. Ayer en Arena Puebla, el Thunder también hizo lo mismo. Thunder, primero voy y te voy a aplastar en Arena Puebla a ti. Te voy a pisotear, te voy a escupir y te voy a demostrar por qué soy el luchador a vencer. Después, el siguiente día, voy a venir aquí para humillar a esa piñata, para demostrar por qué, siendo de Jalisco, me comporto como un verdadero cabrón. Demostrar por qué soy el luchador a vencer. Oye, lo retas hasta por su máscara. Pues, tú bien sabes que el lema de Rush es humillar. Los rudos dejaron de existir. Rush, siendo el bando técnico, viene y les hace el trabajo a todos. Que ruditos, esa palabra les queda grande a ustedes, grábenselo bien. Rush, es lo de hoy, los ingobernables, el Toro Blanco, los number one perros. ¿Y el mil nombres? ¿Quién es ese? El mil nombres y Todos quieren buscar a Rush, ¿entiende? El mil nombres, el otro Cybercop o Robocop. No sé, lo único que sé es de que todos buscan a lo mejor, y lo vuelvo a repetir, lo mejor está aquí enfrente. Todos saben que yo los revivo, saben que conmigo se ven, y saben que conmigo, rudos, técnicos o lo que sea, la gente lo va a aplaudir. Porque el luchador más odiado, ¿dónde está? Aquí en México. ¿Y quién es? Rush, el Toro Blanco. ¿Qué estás diciendo? Oye, una revista internacional te cataloga entre los 10 mejores carismáticos a nivel mundial. ¿Qué opinas? Mira, la verdad, sé que el Toro Blanco me falta mucho. Tengo 27 años de edad, 6 años en la mejor empresa del mundo, donde me hice luchador. Soy luchador con metas. Soy luchador que desde que llegué al DF, que llegué con mi señor padre, llegué y me puse una meta de ser luchador totalmente diferente y lo he logrado. Y por eso soy luchador único. Ahora, las revistas dicen mentiras, dicen verdad. ¿Verdad? Dicen la mera realidad. Ahorita, acéptelo. Lo del pasado es pasado. Lo del presente, aquí está. Y el futuro también lo voy a poner yo y los ingobernables. Pues la próxima semana aquí, a poner sus grados. Aquí, tú sí sabes de lucha libre, siempre te lo he dicho. ¿Por qué? Porque reconoces a lo mejor. Claro. ¿Y quieres lo mejor? Va todo lo blanco, los ingobernables, indeseables. Estoy diciendo... Que rodiga sin miedo, ¿no? Sin miedo, ingobernables, indeseables. Es carnalote. Recuérdelo bien. Al luchador del momento, al Toro Blanco, no se le aplaude, se le odia, perros. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Dile que la quieres con el Camaleón. De lunes a viernes con el Sol de Mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El Camaleón. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Todas las buenas historias tienen un principio. La nuestra comienza con las preinscripciones de febrero. Ubica la escuela más cercana a tu domicilio y realiza el trámite para ingresar a preescolar, primaria y secundaria. Para más información visita www.gob.mx/cep. Lo que bien empieza, bien acaba. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. En 5.000 años, la temperatura del mundo aumentó alrededor de 5 grados y tan solo en los últimos 25 años subió más de medio grado. Esta tendencia es catastrófica. En México, el clima cada vez es más extremo y de seguir así, nuestras playas podrían desaparecer en el futuro próximo. Si no hacemos algo, el calentamiento global acabará con la vida como la conocemos. Juntos podemos cambiar, usando menos el coche, ahorrando electricidad, reciclando, reduciendo y reduciendo. utilizando. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS-02. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, gracias al Toro Blanco Rush, que sí sabe de lucha. Entonces vamos ahora a platicar con la cita Jenny, que tiene muchísimos saludos. A ver, Ángela Redondo Vázquez, que nos escucha en el DF. Saludos al DF. Sí, le dice... Ya no son de feños, ahora son de Ciudad de México. Antes eran provincianos también ya. De feños, ahora son quesadilla con queseños, creo. El término. Ale, déjame mandar los saludos. Te quiero, pero eres demasiado alegre. Ahora no le van las Chivas. Ángela Redondo Vázquez le dice aquí a Macabre que qué se siente que sus hijas se tomen más fotos con otros luchadores que con su papá. Yo siempre he estado consciente de eso, ¿no? Las niñas tienen sus preferidos y qué bueno, ¿no? Al enseñar que les gusta la lucha, pues su papá lo sigue desde hace muchos años, lo tienen con ella cada que hay oportunidad. Sin embargo, pues tienen los luchadores que ellos son sus consentidos, ¿no? Claro. Y eso a mí me motiva para pegarles más fuerte cada que subo arriba del ring. Y siempre me dice... ¿Por ellos? Sí, siempre me dice, me manda a saludar al príncipe, a la estrella, a tal. Y digo, claro que sí. Y cuando estoy arriba del ring, les pego con unas ganas que no saben. Me motivan mucho mis hijas. Miguel Ángel Vázquez dice saludos a todos, en especial a Rayman y a Macabre. Gracias. Guillermina Ángel Montes, también saludos a Rayman. Araceli Navarro, a Rayman, Moy Navarro. Gracias, muchas gracias. Que trae una playera de gala el señor Macabre. Claro, traigo la de Slayer, Repentless. Jesús Esqueda Sotelo y Hugo Medina dice saludos a todos, en especial a Al Carrillo, su eterno patrón. Gracias, gracias. Ramón Ángel Casillas dice, ese es el mero mero. Señora Al Carrillo. Ande de mochilas. Digo, perdón, ande. El que barre y el otro que... Hugo Medina semillas. Dice que saludos a Paco Espinosa, a Botamán y a Alex. Gracias. Saludos, gracias. Bueno, y hablando de gente que ustedes dicen que está resucitando aquí en la Arena Jalisco, tenemos a Mr. Power en la línea. Mr. Power, buenas tardes. Bueno, Mr. Power. A ver, vamos a ver. ¿Acabó el saldo? Bueno. Ahí mueve el cable, amigo. Bueno, señor Power. Bueno. Ahí estamos. Listo. Pues te están escuchando aquí, Macabre, Rayman. ¿Ya escuchaste los comentarios que hay hacia ti? Sí, bueno, antes que nada, yo sí soy educado, no como Carrillo. Yo saludo a la afición. Saludo a la gente de cabina, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos. No soy barbero. No soy barbero, yo sí saludo a la afición, digo, soy educado, tengo clase. Y pues bueno, aquí escuchándolos a ustedes, escuchando todo lo que dicen. Y no están equivocados, no se trata de revivir muertos. Se trata de que llegó una persona con otra visión a la Arena Jalisco para darle lo que a esa gente se merece. Bueno, y mi prioridad es que enfrentar... ¿Hay otro candidato a dueño de la Jalisco, Carrillo? No, ¿qué pasó? No, es cierto. ¿No más somos nosotros ahora también, Mr. Power quiere meterse al pastel? Todos quieren, pero no pueden. El único patrón soy yo. Te decía que estás resucitando, que ya estabas retirado. ¿Qué pasó? No, para nada. Ellos saben muy bien que estoy en mi faceta de también empresario de la lucha libre. He tenido viajes al extranjero y he estado más simplemente visión a la Arena Jalisco, porque la gente de ahí es una gente que merece mucha lucha, y lo más importante, que quiere enfrentar a los mejores luchadores, y hoy los mejores luchadores están en la Arena Jalisco. ¿Cómo es, Paquito? Oye, Mr. Power, te saludo, Paco Espinosa, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? Oye, pues, gracias. Hacerte una pregunta, precisamente, la rivalidad que se gesta, ¿tú sobre de quién vas? Porque la vez pasada, hace 15 días, traicionas a Ray mandándole un foul y pues perdiendo la lucha para la Legión. Ah, bueno, déjame explicarte. Sencillamente yo fui de aficionado, vi una gran lucha y subí a saludar a los compañeros. A final de cuentas, todos son o eran mis amigos, y me emocioné de ver una gran lucha. Llego y los saludo y todo el mundo me encara. Entonces dije, bueno, ¿de qué se trata, no? Yo vine a saludar y felicitar, pero pues ya que me paré en un ring, sé en dónde me paré, sé que es contra la Legión, sé que es contra Al Carrillo, y pues aquí estamos. Solo aclarar que ellos me provocaron a mí, yo fui a felicitarlo. No, yo lo profesional y educado. Yo le dije, somos amigos, pero si quieres una foto con nosotros, bájate del ring. Fue lo que le dije de manera educada. Le dije, ¿sabes qué? Chavo, espéranos allá abajo, ¿no? Para que te tomes una foto. Pero se molestó el señor, Mr. Power. Reconozco que es un muy buen luchador y que tiene muchos años en esto. Sin embargo, pues, quiere enfrentarnos a nosotros, quiere enfrentarse a lo mejor, por supuesto. Pero ya le dije, saca tu boletito, porque primero vamos con el señor Carrillo y con Rudy, después sigue él también. Híjole, Macabre, algo que no sabes, que hace ratito dijo Carrillo que querían quedarse con la Arena. Obviamente voy por el 50% de acciones de la Arena. Ya nos presentamos con nuevos patrocinadores, los cuales se tiene que ser una sociedad solo administrativa, porque en el ring yo no soy compañero de nadie. Fíjate todo lo que hay que hacer para entrar a la Jalisco, ¿no? Hasta hacer que firmes un contrato por el 50% de las acciones de la Arena y firmar con una empresa X, todo lo que se puede hacer cuando no seas un buen luchador, ay, disculpen, ¿no? Pero como quiera, nos vamos a ver más el ratito en la lucha estrella. No sé, va en contra mía, no sé con quién va este señor, no tengo la más mínima idea. Hicieron un revoltijo, sí, pero bueno, vamos a ver. Yo no pienso que nadie sea amigo de nadie ni compañero de nadie. Yo pienso que va a haber sangre y de todo. Es tu compañero hoy. Es tu compañero hoy, ¿cómo ves? ¿Quién no? Bauer. Sí, es mi... No. No creo, no creo. No, es compañero de... Pues es que le llamó relevos increíbles, yo le llamé relevos maquiavélicos, porque divide y vencerás, ¿eh? Digo, esto es una manera estratégica. Y viéndolo bien, nada más hay dos legionarios, los demás son de otros grupos, según sí, este grupos que nos van a hacer... Pero no importa, los dos podemos contra todos, ¿no? No hay ningún problema. Oye, bueno, de antemano yo quiero decirles que yo soy un profesional, como todos. Algo que le quiero decir a la afición, que vayan hoy a la Arena Jalisco a las 7 de la noche, porque sé que todos los elementos que nos vamos a parar en ese ring, en ese inmueble, nos vamos a partir el alma, porque somos 100% profesionales, no sabemos qué va a pasar. Yo quisiera que Macabre se viniera de este lado de la generación. No sé cómo perdonó que Rayman le quitara la máscara, y no es eso que divide vencerás, ni estoy amarrando navajas. Solo que, pues, no se me hace posible. Digo, sé que las alianzas hacen una fortaleza, y pues, Macabre, está un boleto estelar en este lado. Tú decides. No, nomás estelar, para recordarles. Compadre, ya. Estelar siempre ha sido estelar. Yo pienso que tú no ocupas un boleto para ningún lado, ni mucho menos. Y otra cosa, sí, las alianzas hacen una gran fuerza, pero nosotros no se ha olvidado. Esto nada más es como momentáneo, porque la gente así nos lo pide. No porque creas que nosotros tenemos cosas que hacer, ni que se nos ha olvidado, ni mucho menos la rivalidad. Así que esto puede seguir después, pero por el momento somos la Legión, es el grupo número uno de todo. La sal y la pimienta. Sí, nomás para recordarles, el programa es Al Carrillo, Macabre, Mr. Power y Guerrero Negro, y ya es en contra de Rayman, Cien Caras Junior, Rudy Santana y Pepe Aguayo. Sangre. Esa es la lucha estrella. Excelente, ¿no? Oye, y la Legión no te quiso, Power. Sí, a tesoro de Butamante, escucho. No, la Legión no te quiso a ti, ¿por qué? No sé por qué no me quiso. Digo, ¿será que le represento una gran potencia? Entonces, yo creo que por eso no me quisieron en el grupo. Pero pues bueno, ahora sí que yo tampoco veo bien esa alianza de Macabre y Rayman. Pero pues allá muy ellos. Yo digo que Macabre está mejor de este lado. Pues bueno, interesante. Entonces, hoy la cita y es... También, ¿y por qué no lanzo el reto? ¿Por qué no? También yo me uno para este aniversario, y ahí está mi cabellera. Y es que, aunque dicen que ellos ya tienen lo suyo, pues no hay ningún problema. No sé a qué se refieren con lo suyo. Si con esto no vemos modalidad de matrimonios, hombres, o... Digo, no sé, ¿verdad? Yo me adhiero a la lucha. No, ya lo demás político estará más adelante. El que hambre tiene en pan piensa, yo creo, ¿no? Igual que... Pues bueno, ayer te escuché. Oye, una pregunta, ¿por qué no viniste? Estabas invitado hoy, ¿qué pasó? Señor Carrillo, ¿no te invitó? ¿Qué pasó? No, no, sí me invitó, pero yo solo me siento para hacer negocios, para ganar dinero, y obviamente todo lo demás. ¿Quieres el programa para ti solo? ¿Quiere la arena? ¿No estás oyendo? ¿Quiere la arena para él solo? Sí, va, bueno, a ver, tenemos problemas ahí. Bueno, bueno. Pues que tiene problemas, Paquito. No, bueno, pues es que él aclara precisamente lo que puede suceder hoy. Lo que sí es que la gente no se puede perder esta rivalidad que está, pues, aquí pactada. Porque como dice Rayman, lo dijo ya también Macabre hace un momento, lo que nosotros tuvimos en esta parte del aniversario pasado no se olvida, porque hay cosas que se superan, pero hay cosas que no se olvidan, y ahí puede surgir precisamente otro tipo de rivalidad. Pero es que es lo que tiene la Arena Jalisco, ¿no? Ahorita tiene una semblanza con otros elementos que se van impactando poco a poco. Vamos a ver en qué puede culminar todo aquello. Sí, por supuesto, y creo que puede ser otro atractivo, ¿no? Después los enfrentamientos entre Rayman y Macabre. Ahorita esto es un negocio, hay que salir adelante, la gente lo pide, la gente ha estado asistiendo constantemente porque le gusta el concepto que estamos manejando, y sobre todo porque estamos enfrentando lo mejor y los mejores quieren enfrentarnos a nosotros. Entonces vamos a seguir trabajando como pareja tanto tiempo que sea posible, ¿no? Ya después veremos qué sucede. Por lo pronto este 14, o sea, estamos precisamente sobre Carrillo y sobre Rudy Santana. Muchos se quieren subir al trenecito, muchos se quieren subir todo esto, y por nosotros no hay ningún problema. O sea, si en verdad ellos quieren sufrir lo con la Legión, pues están invitados al baile, ¿no? Bueno, ya tenemos por último a Mr. Power, ahora sí, para que se despida. Power, te escuchamos. Bueno, ahí mueve el a ver, bueno, lo tenemos. No, ya se descuartó. Bueno, pues ni modo, ¿no, Paquito? A ver si... No, pero lo mejor, como decíamos, no se lo puede perder la gente, porque esto, pues no está escrito nada, al contrario, ¿no? Yo creo que esto se va a ir gestando poco a poco en algo que los únicos que van a salir beneficiados son los aficionados para este tipo de duelos. Ya está pactado el 14. Vamos a ver qué otra sorpresa nos tiene aquí el encargado de la Arena Jalisco, el boletero. Bueno, pero hasta parece que ¿qué te puso de EPA o cómo? Yo no entiendo ya nada. Pero sí, invitar a la gente que no se puede perder desde este domingo hasta el próximo 14 de febrero. Así es, yo pienso que la Arena Jalisco, ustedes van a ver ahí el día del aniversario. Ustedes han visto, pues, que la arena ha estado en arreglos, y ya el domingo yo creo que ya va a tener otro aspecto ahí la arena, ¿no? Entonces sí va a haber otras sorpresas. Ya tenemos ahí pláticas también con un promotor de Cancún y otro de San Luis Potosí, que me acaba de contactar ahora, de San Luis Potosí, que quieren trabajar con la Arena Jalisco. Entonces vienen grandes sorpresas para la arena, ¿no? Vienen luchadores de fuera, así como se puede ser de Cancún o de San Luis Potosí, a presentarse aquí a la arena, y a lo mejor no enfrentarse a Rayman y a Macabre, a lo mejor a Al Carrillo y a Rudy Santana, ¿no? Nomás ellos están ahí en la Arena Jalisco. Hay más luchadores. Que estamos nosotros, ¿no? Y entonces es la inquietud, yo creo que de los empresarios de fuera, ¿no? El roster de la Arena Jalisco es muy grande. Sin embargo, pues lo mejor somos Rayman y yo. Así de sencillo. O sea, no es por hablar de mí, ¿no? Ni demeritar a nadie, ¿no? Pero siendo sinceros, creo que lo mejor somos el hilo. Sí, hasta el 14 yo creo. Si la gente asiste a la Jalisco es por ver a Rayman y a Macabre. Bueno. Es que la Legión ha causado una sensación. Sí, se va a llenar la arena ese día porque ya va a ser el retiro de los dos, ¿no? Ya. Que los van a ver luchar ahí. Sí, ahí, en la arena, ya es el retiro. Yo pienso que ya Rayman sin máscara, yo no sé qué puede hacer, ¿no? Entonces, la cabellera. El Macabre. La cabellera muy... Bueno, igual puede ser, ¿no? Todo puede pasar. A lo mejor quien quite, tenga un golpe de suerte y nos gana, pero te imaginas yo sin máscara. O Carrillo sin su arena, no entiendo, ¿no? Sí. Es difícil, ¿no? Ver ambos caras de la moneda, ¿no? Es muy difícil pensar que puede suceder, y pues creo que la gente está sobre todo muy atenta a lo que está sucediendo, y yo creo que vamos a tener una entrada muy importante ese día. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. Minusválido significa que valemos menos. Y capacidades diferentes, todas y todos las tenemos. Para incluir es necesario conocer. No somos personas vulnerables, es la falta de inclusión la que nos vulnera. Se necesitan espacios adecuados para cualquier persona. Y la oportunidad para competir en un entorno laboral justo. De eso trata la cultura de inclusión, de buenas prácticas para todos. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Después del apagón analógico, dejar tu televisión arrumbada o tirada a la intemperie puede ser una amenaza. Tiene en su interior plomo y otros compuestos nocivos para la salud y el medio ambiente. Cuando tu televisión analógica ya no te sea útil, llévala al centro de acopio que te corresponda. Ahí le darán el manejo adecuado. Visita la página www.gob.mx/Semarnat y ubica tu centro de acopio más cercano. Está en tus manos. Semarnat, SCT, Gobierno de la República. What's up? This is Long Rider, the master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar el Super Libre, su amigo Long Rider. Long Rider, drives a little slower. Amigos de Super Libre, estamos con Andrea Juli, que por fin te vemos en Guadalajara. Sí, pues, es mi tierra de Jalisco, ¿no? Y como no estar en mi casa, no me siento contento. Ahora que estoy aquí, estoy más que feliz, ¿no? Ya tenía ganas de regresar a mi tierra y aquí estoy, donde quiera que me presente, a echarle muchas ganas y más aquí, que en mi casa. Muchos, muchos meses sin estar en Guadalajara, pero te vimos triunfando. Estoy contento porque estamos los hermanos Lee aquí en Guadalajara demostrando una vez más por qué somos de tierra tapatía. Y la verdad, delante de todos ustedes, delante de los medios, quiero felicitar a mi hermano Dragon Lee porque se ha ganado a la gente a base de pulso, a base de hechos arriba del ring. Y eso no es algo que digamos Rusi y yo, que va por buen camino. Sabíamos que él iba a ser chingón como nosotros. Por eso es que hoy, delante de ustedes, lo felicito. Le doy un beso porque me encanta luchar con ese tipo de gente. Así es. Y además te vemos triunfando en Japón. Sí, pues qué más da. Con los consejos de mi hermano místico, mi hermano Rush, estoy más que preparado, ¿no? Y verlos a ellos es una emoción de ver que son luchadores estrellas. Y pues ya veme a mí, me estoy alcanzando y es lo que quiero, no quedarme, no estancarme. Al contrario, estar al lado de ellos y, ¿por qué no? La dinastía Muñoz, enfrentar a todas las dinastías y ser una tercia. Oye, la gente del Niño Maravilla, ¿qué opinas de eso? Pues, lo dicen porque soy un joven de 20 años, ¿no? Y que le gusta morirse arriba del ring. Donde quiera que me presente, lo vuelvo a repetir. Siempre me muero arriba del ring, no me importa dejar mi vida, porque eso es lo que amo, la lucha libre y al público. La gente te ve de ovación donde quiera que te presentas, triunfas donde quiera, del concurso de físico, también estás en plan grande. En todo, es que me gusta, no me gusta ser conforme, somos una familia que no nos gusta conformarnos, al contrario, éxito tras éxito tras éxito. Fui a Japón, triunfé, voy a Los Ángeles, 10 y 11 de febrero, a dejar otra vez a México en alto, por algo llaman mi nombre, Dragon Lee. Muchos independientes me quieren enfrentar, ¿por qué? Porque ven calidad, ¿no? Saben que yo me rompo la madre con cualquier pinche luchador. ¿Lesiones olvidadas? No, lesiones, mira, hay lesiones porque somos luchadores y a eso nos exponemos, pero el aplauso del público, el grito que me hace darme mucha energía, eso se olvida arriba del ring. No lo sientes por esa buena vibra del público. Así es. Por último, una mala, bueno, no todo es bueno, pero la verdad, ese campeonato se te fue. Sí, así es, la verdad. Pero, sinceramente, me vengo contento. A la vez triste, triste porque perdí mi campeonato, pero contento porque dimos una excelente lucha, porque todos saben que Kamaitachi es un excelente luchador, aunque sea mi gran rival, ya se ha hecho un clásico en nuestra lucha, donde quiera la piden, porque saben que nos rompemos la madre, saben que yo no me gusta dejar menos, si mi ciudad, mi estado, mi Tala Jalisco, mi Guadalajara, no lo dejo en mal, ahora qué va a ser mi país, ¿no? Y pues me ganó bien, lo acepto porque es un buen luchador y pues, ¿qué me queda decir? Espero que regrese, o no sé si se quede allá, o si llega a regresar, o si vuelvo a ir a Japón. y es por lo que es mío, que ese campeonato yo me lo gané a sudor, lágrimas, y lo perdí, se gana y se pierde en esta vida, y pues, quiero ese campeonato de nuevo. Oye, y la verdad, fueron luchadores contra él, ¿eh? Los sí, máscaras y todo, fueron caballeros, fue la verdad, luchadores. La gente que vio esa lucha fue la mejor de New Japan, no es por decirlo, me lo dijeron muchas personas, mucha afición comentó que fue la mejor lucha el último día en Huracán, y pues estoy contento, ¿no? Más que nada, sí se siente feo perder, pero lo que a mí me llena de emoción es que el público sepa que dejas todo, que el público salga contento, que fue una gran lucha, y que sabe, porque el público sabe aquí en México, en otros países, quién se entrega totalmente. Pues te felicitamos, y bueno, a seguir adelante, que este año apenas comienza. Sí, así es, 2015 me fue muy bien, esperamos este 2016 que empiece con el pie derecho, ¿no? Y pues echarle muchas ganas, y más que nada agradecerle al público que son ustedes los que me han hecho mi sueño, ir a Japón gracias a ustedes, estar en busca de un ídolo, ganar ese concurso, su apoyo me ha ayudado bastante y estoy muy agradecido con cada apoyo que me dan, la verdad, los quiero mucho a todos y muchas gracias por apoyar a Dragon Lee, no me pierdan de vista, ustedes saben que soy un luchador que le gusta ovacionar, le gusta sacar equipos nuevos, nuevos castigos, nuevos lances, y así va a ser, que tengo muchas sorpresas para ustedes. Qué bonita gracias. Máscara, por último, ¿eh? No, muchas gracias, esto no es nada, vienen cosas mejores. Oye, un saludo a tus amigos Super Libre. Sí, un saludo para quién. ¿Super Libre? Para Super Libre, la página de Super Libre, de mi gran amigo que me entrevistó, que está atrás de esta cámara. Los también para ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Felicidades. No, gracias. Este es Dragon Lee. Regresamos aquí a cabina y bueno, está Dragon Lee y Místico aquí interviendo ahí. Ahí estuvieron. ¿Por qué está cuñado aquí? No, yo, una voz que se escuchó. Oye, sí. Mándale un saludo a Joker hoy, tiene una lucha por campeonato, sí, tu vecino. Un saludo, ojalá y se lleve ese campeonato, pues tiene la verdad el talento, la juventud y sobre todo que es muy buen muchacho y de esos chavos que llevan todo con tranquilidad y a buen paso, ¿no? Ojalá y salga exitoso esa lucha. Hoy Paquito por el campeonato medio de Occidente. Así final. Así es, y que la gente, bueno, pues sabe que está vacante este campeonato, así es que yo creo que es una lucha que va a sacar precisamente la expectativa que tiene el Joker de poder regresar a la Arena México, porque la gente lo pide, ¿no? Que hagan buena lucha, ¿no? Que hagan sí. Una buena lucha de campeonato. ¿Tu favorito? De esas que debe el Joker. ¿Tu favorito, Francisco? Digo, no, Espinosa, eres Espinosa, por eso. El pariente más incómodo. Es la tercera. El aspirante a esa acá. Bueno, yo pienso que en el papel se la lleva. Apoyo a los técnicos implacables. Yo espero que gane Brunetti, pero la verdad que es muy difícil. En el papel yo veo como mi favorito el papel, a Joker. Y el papel, bueno. Jenny, ¿quién gana hoy? Joker, bueno, ahí está, vamos a nuestro Rayman. No tengo el guano, sí los conozco, ¿no? Sí, quiénes son. Yo me inclino más por Joker, yo pienso que tiene más talento, o sea, no desmeritando al otro muchacho, pero yo pienso que tiene más, como más, patas para el gallo, ¿no? Y además Brunetti cada rato se lesiona las rodillas. Eso, ¿sabes? Mochiteco de repente lo teníamos en una expectativa diferente y se dio, le quitan la máscara y ese es el caso diferente, ¿no? De un luchador sí. Que pierde la máscara. Sí, claro. Él sí se vino hacia abajo, su carrera. Sí, es donde, y más de que le quisieron dar un personaje como de Galanzón y todo eso, ¿no? Y pues no funciona, ¿no? A veces no, los personajes que piensan para ciertas personas no quedan, no cuajan, ¿no? No, eso de mandarte con lagrimita, digo, no existía la Legión, si no ya se hubiera acabado ese programa, por favor. Nos hubieran mandado. Tenemos ganadores o más saludos, sí, ganadores. A ver. Ganadores y saludos. A ver. Hugo Alejandro Sandoval Prieto dice que saludos a la cabina y al encargado de la Arena Jalisco, un fuerte abrazo. A de la parte cabina. De la banda del Sopilote. Saludos a la banda del Sopilote. Ahí está. Y los ganadores, a ver, para la Arena Jalisco, Hugo Alejandro Sandoval Prieto para el día martes. Y para para la Arena Coliseo, para el día de hoy es Arturo Mendiola, Miguel Ángel Montiel, Elizabeth Vargas, Gema Montiel, Ramón Vázquez, Juan Ramón Martínez, Carlos Gutiérrez y Guillermina Ángel Montes. Eso es para hoy a la Arena Coliseo. Sí, y ahora para la Arena Jalisco, los 5 pases sencillos. Cortesías. No. Sí, perdón. Ileana Rodríguez, Nayeli Flores Rodríguez, Oscar Martínez Mosqueda, Gustavo Navarro, Reyes Mosqueda Navarro. ¿Cómo decimos, Carrillo? Allá que lleguen. Sí, hay una taquilla, hay que llegar. Que te lleven la lista. Y a ver, lo primero que habías dicho son para el martes, ¿no? Sí, claro. Uno para el martes, a ver. A Hugo Alejandro Sandoval Prieto. Ahí está, muy bien. dicho todo esto, Raymond, bienvenido y esta tarde mucha suerte. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, es un placer siempre estar aquí en mi casa, aquí en esta estación de radio tan, tan bonita, y más un programa de lucha libre que ojalá y hubiera muchos más programas iguales a este, porque la lucha no hay que dejarla morir, la lucha es el arte mexicano de todos, y recuerden que la lucha libre se vive mejor en vivo. Así es, gracias. El dueño de la Arena Jalisco, señor Carrillo, bienvenido de nuevo. Ha de querer mochila. No, pues, gracias. Gracias otra vez por la invitación y los esperamos a las 7 de la noche en la Arena Jalisco. Y este próximo 14 de febrero, el aniversario, 42 aniversario de la Arena Jalisco, ahí se van a retirar dos luchadores, ¿no? Entonces los esperamos. Es lo así dice el contrato. El día del amor y la amistad, yo pienso que se la va a pasar en el hospital. Entonces ahí los invitamos y estén pendientes del programa que viene para el 14 de febrero. Oigan, chequen bien el contrato, no voy a decir eso porque luego ya ves que se le da aquí al... Sí, le da por cambiar cláusulas. ¿Cómo dice el Pedro? Sorpresitas. Sorpresitas Carrillo. Le da por cambiar cláusulas. Oye, no voy a decir que perdemos la máscara, aún así ganemos, hay que... la letra es más chiquita, ¿verdad? Sí, puede que haya trampa. Por cierto, va a haber rueda de prensa para darle la... Sí, claro que sí, estamos ya pensando para hacer una rueda de prensa para lo de la función del 14 de febrero. Gracias por la invitación, saludos. Oh, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. Invitarlos a la gente este próximo domingo y los posteriores, sobre todo el 14 de febrero, para que vean cómo les vamos a humillar a Carrillo y a... Día del amor y la amistad. Día del amor y la amistad, le vamos a dar. Les vamos a dar una buena dosis de amor y de amistad. Muy bien. Y que se vayan a la arena, porque los moteles van a estar llenos. Entonces váyanse a la arena. Muy bien. Y sobre todo que hoy es un parteaguas, porque ya revolvió todo allá las aguas, el sorpresitas. Y pues vamos a ver en qué culmina todo esto, porque son rivales increíbles, indeseables y insoportables. Bueno, muy bien. Paquito, nos vamos. Pues vamos a ver qué le ponemos al hígado, al intestino y a lo demás, porque prácticamente tenemos que regresar, si la tos no lo permite, a narrar completamente en vivo desde la Arena Coliseo. Después vamos a la Arena Jalisco para ver en qué culmina toda esta cuestión. Y agradecerle a toda la gente en casa que está escuchando este bonito programa de Lucha Libre. Jenny. Muchas gracias, aquí despidiéndome, y quiero mandar un saludo a mi prima Gaby, que nos está escuchando ahorita. ¿Ya escuchas Super Libre? Mi prima Gaby, prima, Paco. Ah, no, prima, bueno, pues, prima. Pues ¿verdad? Qué bueno, porque a la prima se le estima. ¿Se le qué? Sí, se le quiere, Paco, bien. Mi prima. ¿No? Claro. O sea, eso es algo muy... efectivo. Se le quiere bien. Hasta se la voz se le va para comer, se no puede ni hablar. Se pone nervioso. Es que me pueden salivar tú completamente. Ah, bueno. Muy nervioso. ¿Y el pariente más incómodo de la radio? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado este domingo de Lucha Libre, este domingo de Super Libre, y recuerden que nos escuchamos en un ratito más en vivo desde la Arena Coliseo. Hay una lucha de campeonato, no se la vaya a perder. Hoy entramos un poquito tarde, a lo mejor 6:30, 7 de la noche. Recuerden que hay transmisión de toros desde la Monumental Plaza México, mano a mano, Joselito Adame y José Tomás, cartelazo. ¿Y la van a transmitir? Sí, completamente en vivo, directo desde la Ciudad de México. ¿Con el primer espada? También ahí, el joven Murrieta. Va a estar ahí. Saludos al joven Murrieta. A todos, por eso, si entramos un poquitín tarde, no vayan a pensar, ¡ay, qué onda! Yo, ¿no? Como 7:30 de la Jalisco, entonces. Bueno, allá, ya ves, le gusta la corrida de toros al señor Carrillo, sabe, ¿eh? Ya ves. Ya me cayó. Javier Saiza, Eddy Monster, ahí el nuestro productor, que los sobrinos otra vez no los trajo. Están de vacaciones. Ah, están de vacaciones. Esperemos que la próxima. Después regresa. Entonces, después, a ver si para el próximo domingo ya están aquí con nosotros. Gracias a todos. Nos escuchamos al rato. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre.